Julián Alcón está, Lucía Daniel, Juan Carlos Ramírez, mi lengua, y después lo que estamos haciendo es el derecho de Está bien. Igual que ya. Sí. También. Sí. Todo mi dardo era la llave. No, claro. A ver. No deja loco. Porque para mandar. Sí. Gracias por tus palabras. Sí. No, estaba respondida, mirá. Claro. No, pero yo estaba así como en una obsesión, digo. No estaba interviniendo demasiado porque no tenía nada interesante que decir. Cuando empecé a escuchar todo eso. No, yo cuando escuché el primero me recalenté. Y que fue, ya, hace un par de días atrás, ¿no? Que te comenté. Le dije a ella, che, a ver, después si pueden, bueno, yo se los mandé esto. Si ven, hay unas páginas con, de la figura de la serie. Uh-huh. Es calcado lo que hace este chabón. Sí. Es impresionante. No sé. Obviamente después crea como cuestiones extremas de lo que se puede desembocar, que es el suicidio. Claro, y sí. Pero, por ejemplo, que se haya ido de laburo. Sí. Eso es. Esta figura está calza perfecta, ¿no? Que como figura. Sí, y que te canses. Te canses, digamos así. Claro. Que se vaya toda la reconcha, que explote todo. Sí, sí, sí. A mí eso es lo que me está pasando ahora. Que después digo, no, bueno. No, claro. Pero hay momentos que no son. Que salga, no. Que se vaya la reputa, no, todo, ya está. Porque yo creo que la gente que está haciendo funcionar, ¿hasta cuándo me desarrolla? ¿Siempre? Claro. No tienen un límite, nunca van a reaccionar. Mejor. Bueno, la última, será la institución que quieran, es la mayoría, si será la mayoría, tenemos que respetarla. No, obviamente no lo vamos a hacer. Pero yo digo. Pero pienso en esta vida institucional y en este tiempo que estamos pasando nosotros de reunión en reunión sin poder avanzar en resolver algunos conflictos o algunas situaciones. ¿Qué vamos a decidir? Sin secretario, no hay reunión, yo creo que vamos a seguir así hasta que resuelvan el conflicto. Claro. Claro, es que no están escuchando igual. Sí, igual no te están. Que estar escuchando, no te está escuchando. Sí, igual no te todos tenemos que escuchar, porque es una cuestión institucional. No es que soy directivo, no, las asignaciones. Si hay también todo un sistema de cada vez que hay reunión de consejo, la gente secretaría no viene, eternamente estamos paralizando el funcionamiento institucional nosotros mismos. Laura, es una cosa que no tiene que ver con nosotros en el sentido de que... No, hay una problemática que el equipo directivo no se ha puesto a resolver. No se ha puesto... Y no es que nosotros no lo estemos... Es una cosa que deviene, creo que del año pasado. Sí. El equipo directivo no ha hecho ninguna acción en ese sentido. Bueno... Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Ya hemos hecho cosas por el equipo directivo. Hay cosas que se tienen que hacer cargo ellos. El regente, el director que tomó licencia, etc. Hay cosas que son institucionales y tienen un rol asimétrico respecto a los consejeros. No veo razón de... No veo discusión en ese sentido. Después hay otras cosas que sí, obviamente. Hay una vida institucional que está premiada, que tiene miles de crisis, que necesita... Sí, pero hay cosas que tienen que ver con el equipo directivo. Bien, nosotros en esta reunión también estamos paralizando clases. Sí, yo estoy en clases ahora y dije, bueno, me voy a ver una reunión, pero posiblemente vuelva. Así que están ahí trabajando. Yo estoy saliendo de la situación y no tengo compañía de clase porque acabo de renunciar por enésima vez. Esta movilidad que hay en la materia también es mortal. Joana Costa, del seminario de cuarto año, pero sí, pero eso después lo vamos a hablar. Pues hizo un montón de cambios para que esta tome la hora y ahora la renuncia. Entonces estamos jugando con validez de ratón. Cambio la hora yo para que ella la tome, estamos jugando que se va a tomar la tele. Todos tienen posibilidad de tomar materia, pero ustedes seamos un poco responsables de las elecciones que hacemos. No van ni venimos como los curiosos. Pero más allá de eso, me parece que también es moral. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que hay reunión, sabemos que no va a haber porque en realidad no viene la gente de secretaría. No, no es que no sabemos. Laura, yo vine a esta reunión y vengo. Estoy planteando, es una cuestión hipotética. No, que es una cuestión que se viene repitiendo en las últimas reuniones, ¿o no? La gente de secretaría no viene y no hay reunión. Pero, ¿y sabes por qué no viene? Sí, sí, sí, no viene. ¿Sabes la situación de conflicto que tiene con el equipo directivo? Estoy planteando que no hay que acompañar el reclamo, lo que sea. Cuestión diferente. Nosotros vamos a paralizarnos también por el mismo tema. No, es que depende. A ver, hay una cuestión institucional, de reglamento básico de toma de registro que tiene, depende de mucho de los depende de los secretarios. Perfecto. Yo con respecto a ese tema, yo le quiero plantear, se lo planteo a Martín, se lo planteo a todo el consejo. Nosotros tenemos una cuestión, en el caso de Martín lo toma como un conflicto, desde mi punto de vista no es un conflicto. Desde el año pasado que está planteado, digamos, en el Consejo Académico, lo que supuestamente es un conflicto, en realidad, es la normalización del horario, ¿no? Digamos, que tienen que tener todos los cargos, en el cual me incluyo, en el cual son 6 horas cátedra, son 6 horas de cátedra. Yo lo cumplí desde que comencé mi función, las 30 horas hasta el día de la fecha. Con respecto al tema de los cargos, eso lo tratamos en la última reunión del Consejo Académico acá. En ese entonces, yo lo quiero aclarar, se planteó el tema de que el director tenía la potestad de manejar los horarios institucionales. Con respecto a eso, yo deslindé mi responsabilidad, se lo hizo saber a la supervisora, y la supervisora en febrero de este año le indicó por escrito, le mandó una nota al director, que regularice la situación de horarios del personal con cargos. Pablo, seguir diciendo que esta situación tiene que ver con que la secretaría, la gente de secretaría, no quiere cumplir el horario, es quiero terminar, y es una reducción tremenda a la situación que está sucediendo. Quiero terminar el uso de palabras. No hay uso de palabra, porque no hay reunión de consejo, estamos conversando. No hay uso de palabra, porque no hay moderador. Lo que yo quiero plantear es lo siguiente. La supervisora mandó que se regularice eso y si Marisa u otro personal se molesta por tener que cumplir el horario que tiene que cumplir... No, está molesto por las responsabilidades que vos les atribuís políticamente, que han sido. Por otro lado, ningún personal de cargo presentó ningún tipo de queja formal ni al director, ni a la supervisora, ni a ningún otro ámbito. No entiendo qué tiene que ver. No tiene que ver. Lo que yo estoy planteando es lo siguiente. Como esto, esto a mí me parece por lo que estaban planteando. A mí me parece que es una cuestión de. Nosotros podemos modificar las circunstancias. Si los secretarios no van a seguir viniendo en eterno, bueno, o sea, si eso significa que nosotros no vamos a funcionar de aquí en adelante hasta que ellos cambien de idea, es una opción que tendremos que votar entre nosotros, si lo vamos a convalidar. No. Y no haremos caso. No hay que comprar. Los secretarios están haciendo uso legítimo de su licencia. Nadie sí. dice lo en primer contrario. Lugar, sí. Nadie dice lo contrario. Están haciendo uso de la licencia. El diseño problemático no es únicamente correrlo al lugar y avanzar. Es avanzar y atender la problemática. Sí, que no lo están haciendo. Me parece que no lo estás reduciendo la problemática. Claro, es lo que estamos diciendo. Como no se está teniendo. Bueno, pero avancemos nosotros y atendamos, hagamos las dos cosas a la vez. Visitarlos a los secretarios. Me encantaría. Pero, Renata, el equipo directivo, ¿para qué existe? Pero se ve que el diálogo está cortado. No, bueno, lo lamento por el equipo directivo. Tienen que acudir a eso. Nosotros no podemos responsabilizar eso. Una persona, además. Porque me cuesta que una persona que hace muchos años que trabaja en el Instituto Superior y demás no puedan llegar a un acuerdo. Vos pediste que cumplan tal horario, nosotros queremos... No es por el horario el conflicto. Nuevamente estamos tratando una problemática sin la presencia de los implicados. Solamente escuchamos la misma voz. Entonces, no podemos tratar la problemática, no podemos seguir escuchando siempre la misma voz. Y sí, es cierto que es necesario que podamos resolver y avanzar, pero tampoco podemos negar que no se está haciendo ninguna cosa por entender la problemática en toda su complejidad y por actuar de una manera, como nos pidió la supervisora, humana. Eso no se está haciendo, no. Evidentemente, porque si no, no seguiría habiendo ausencia justo en las reuniones. Perfecto. ¿Qué hacemos entonces? Sí. ¿Y ustedes qué han hecho? Usted regente y usted y el equipo directivo. No sé, yo creo que no han hecho nada. Eso es lo que veo. Lo que dice Martín fue lo siguiente. Fue primero plantear de manera oral desde junio hasta diciembre la necesidad, con el diálogo, de la importancia de que todos tenemos que cumplir nuestro horario. No tiene nada que ver con el conflicto lo de los horarios, por favor. Seguimos discutiendo por una cosa. Sí, bueno, pero no me responde. Te estoy hablando de la cuestión de los secretarios y que... Sí, obviamente. Porque aparte se está hablando de cosas que no son sí. Claro. Entonces, el tema nosotros de conflicto que está planteando la ausencia, la planteamos primero de manera oral, después por escrito, y la supervisora nos avaló en lo que nosotros planteamos. Y ahora en estos días, el tema es que yo entiendo que ellos quieren volver a la carga horaria anterior, que es la de trabajar, o sea, menos, 5 horas menos por semana. Bueno, o sea, eso obviamente no podemos tolerar porque si no tendríamos que pedir a todos los demás compañeros de trabajo que trabajemos menos. Ahí está la resistencia. Cinco horas, ellos cumplen todo. Eso el trabajo. No es así, pero ni ahí. Pero no, por favor, esa cuestión. Que menos sin es cierto, ellos. Se está llevando la conversación por lados que no son ciertos. Se sigue responsabilizando. Sí, ya sé que para vos es cierto. No podemos tratar ese tema acá sin ellos. No lo tratemos. Pero vos seguís diciendo tu postura y negando la posibilidad de que ellos también den la suya. Y lo que pasa es que como ellos no hacen presencia, no pueden hacer su postura. Y porque evidentemente no tiene ningún valor lo que puedan llegar a decir en este contexto. Se podría agregar como tema de agenda. Pues están ninguneados, Laura, están ninguneados la gente. Están ninguneados, ya lo han planteado. Ya lo plantearon. Después llorando la reunión anterior, no es suficiente muestra de que hay un malestar, que hay un dolor. Si ella tuviera un problema de acá, de acoso institucional, ella tendría que hacer una denuncia como se hizo una denuncia, una profesora le hizo acá hace mucho tiempo, 5 años. No todos pueden hacer eso de esa manera, no todos toman esa denuncia. Esa es tu modalidad, obviamente, pero no. Hace 5 años. No me traigo cosas del pasado, porque acá estamos hablando de una cuestión concreta y no todos están en las mismas condiciones de poder hacer eso. Por ejemplo, que cuando uno considera que es violentado institucionalmente, tiene que hacer una denuncia concreta acá. Y acá pasó en el instituto hace 5 años, hubo una docente que se la violentó. Sí, ¿y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que si la secretaria supuestamente estuviera violentada, sí, ella tiene el derecho de presentar su denuncia. No significa que lo vaya a hacer. Sí, guarda que no lo vaya a hacer. Hay otras condiciones que están operando. Bueno, si cualquier cosa que decimos, se amenazan con abogados y se amenazan... Mira, acá lo importante, lo de los abogados, es importante que si yo considero que tengo que generar una denuncia, tengo que presentar mis pruebas. Ese es el tema. Porque si no, es una calumnia. Nos convertimos en paranoicos todos y vamos buscando... Pero lo que estamos queriendo apostar es al diálogo, a la comprensión, a la cuestión humana, y todo se lleva a ese plano. Entonces no se puede. No, y Mercedes, y otra cosa es la responsabilidad de cada rol, que eso es lo que estamos justamente reclamándole al equipo directivo desde el año pasado y que no están haciendo absolutamente nada, solamente desde una cuestión burocrática y desde... Sí, no, a todos lo están diciendo, no es que nosotros... está hoy representado en una sola... Sí. Persona, digo, bueno, no pues, sí, eso yo también. Lo que hice fue convocar a esta reunión del Consejo Académico como una opción, mientras yo estoy en la dirección a cargo, a que pudiéramos avanzar. Si el Consejo Académico considera, o sea, me parece importante que lo decidamos, que no podemos tener una reunión del Consejo Académico, restar la agenda, bueno, quedará la próxima convocatoria para cuando asuma el nuevo director o directora por escalafón, de aquí a 11 días, pueda convocar de vuelta y abrir el juego de vuelta. No estoy de acuerdo con esa lectura, porque en realidad acá hay una responsabilidad del equipo directivo de dar las condiciones, de asegurar las condiciones de trabajo con los secretarios acá, de justamente de trabajar la conflictividad con los secretarios, cosa de dar las condiciones. Eso no está dado, entonces nos ponen en carga a nosotros de decidir acá como consejo si seguimos o no. No es así. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura que hace el regente. No sé. Yo vine a una reunión de consejo. Y no están dadas las condiciones, se levanta la sección. Pero no es por decisión mía. Es porque no están dadas las condiciones y el equipo directivo no ha resuelto lo que tenía que resolver. Solamente tu opinión. Propongo que podamos ir a plantear su opinión y después votamos y decidimos si continuamos o no continuamos la sesión. Yo digo porque, además de tu palabra, mi palabra, la palabra de Mercedes y los demás compañeros, hay otros compañeros, yo digo, que puedan plantear, consejeros, que puedan plantear su opinión, y después es importante que tome una decisión como cuerpo, con el voto, ¿no? Y obremos en consecuencia. Yo creo que sí, como dice Martín, comparto primero lo que dice Martín. Pero yo creo que cuando no están dadas las condiciones para sesionar, no puedes ni siquiera votar. No, claro, porque no hay registro ni nada acá. Una condición que te avale... Estamos charlando. ...que te avale esa votación. Porque tampoco acá sería uso de palabra, acá esto sería una charla informal. Miren, nosotros tuvimos un antecedente, que cuando faltaron los dos secretarios, el equipo directivo se hizo cargo del acta y tuvimos una reunión de consejo que fue concreta, hubo una administración muy buena en el tiempo, porque la persona que se encargó de administrar lo que hicimos y resolvimos varias cosas. Entonces, si yo tengo ese antecedente, que no fue hace 3 años, fue este año, entonces yo tengo ese antecedente, yo entiendo, si se pudo en ese momento, ¿por qué no se pudo ahora? Me parece que, si bien puede figurar como un antecedente, que a lo mejor funcionó en un momento institucional determinado, en un contexto y con determinadas relaciones, hoy las relaciones son otras, los conflictos son otros, el contexto es otro. Entonces, me parece que a la hora de pensar en este tipo de reuniones, que a veces se dan y que a veces no, las tenemos que contextualizar, tenemos que pensar por qué no, ahora. Y que apoyo lo que estaba diciendo tanto Gabriel como Martín, sobre todo esto, si no hay secretario, esto no es una reunión de consejo, si es una reunión de consejo no se vota. Y me parece que no tiene la decisión el consejo, como si fuese, a ver, yo no lo decido, lo deciden ustedes. Yo convoco, fui democrático porque lo convoqué, pero el consejo no quiso. Entonces queda como que el equipo directivo, que hoy está representado por una sola figura, convocó de manera democrática y el consejo no quiso realizar la reunión. De manera caprichosa y, no sé, totalmente atemporal. Parece que hay un contexto, que esto no es una reunión de consejo, que no se tiene que votar y que no se puede trasladar lo que pasó, porque pasó en otro momento. Y hoy el momento es, bueno, lo que ya se estuvo diciendo en las otras reuniones, que es un momento de tensión y que también acuerdo con que tenemos que avanzar, también acuerdo con que tenemos que proponer. Hay una reunión de escuela abierta que, por lo que yo tengo entendido, por lo menos en todas las escuelas, es el viernes 18. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, plenarias, reunión de sección, en lo que va del año, yo todavía no tuve una reunión de sección y la necesito. La reunión de sección fue para arreglar los horarios, acomodar los horarios. Entonces, bueno, sí, hay urgencia. Pero bueno, esa medida fue en otro contexto, con otras relaciones, en otro momento. Así que no es porque se hizo una vez, ahora porque no. Bueno, ahora no, porque hay otras cosas. Yo creo que no podemos legislar responsabilidades que tenemos en cada uno de nosotros porque formamos el consejo y sobre todo del equipo directivo. No llega una supervisora a una institución formada. Entonces, digamos, si tenemos que poner los problemas sobre la mesa, pongamos los problemas y miremoslos bien, porque lo único que nos están haciendo, la cantidad de problemas que tenemos, es irrumpir de una manera que no permite que el instituto pueda avanzar. Digamos, esto que nos está pasando hoy, que los secretarios no están, no es el capricho de nadie, ni siquiera es el capricho de ellos. Hay algo que está pasando que, digamos, nos impide avanzar en cuestiones que son esenciales, porque cada uno de nosotros, en cada una de las secciones, estamos trabados. Y no podemos avanzar, en realidad, el que está exigiendo una respuesta es el estudiante. Pero no nos hagamos, digamos. Y en todo caso sería una corresponsabilidad de una decisión de acá. Pero hay muchas cuestiones, Pablo. A ver, todo el mundo transita la dirección de una institución y sabemos. Es decir, hay cuestiones que nos tenemos que hacer responsables. Y si hay alguien que me está mostrando y me está diciendo, y al cabo de las sucesivas reuniones donde estuve, ha ido a algunas cuestiones que se fueron mostrando, hay que tomar algunas, llamarlo decisiones, pero sí algunos otros caminos, porque el camino que estamos emprendiendo no dio el resultado esperado, bueno, variemos el camino, porque los dos secretarios no están acá, no por una casualidad. Entonces, hagamos otra lectura también, empecemos a pensar, digamos. Y a recomponer el día. Claro, recomponerlo. Yo ya sé todo lo demás. Ya sabemos, pero no a ver, podemos saber lo legal, lo sabemos. A ver, ¿podemos saber lo legal? Lo sabes vos, lo saben ellos, lo sabemos todo lo legal. Ahora, ¿sí? ¿Seguimos así? ¿Estamos parando el instituto? ¿Cuándo nos volvemos a una reunión de sección? ¿Con qué sentido vamos a hablar de la escuela abierta, de la ley? ¿De qué vamos a hablar? Si la realidad es otra, es una cuestión totalmente una locura. A ver, si vos ya sabés que los secretarios no van a estar, citar a una reunión de consejo hoy también es una jugada que nos está trasladando a nosotros el derecho y el decir no se puede sesionar. ¿Sabés a qué hora informar al secretario de la reunión? Bueno, también te lo pregunto, ¿no? No lo importa, pero es algo que... Disculpame porque me parece importante. Bueno. El horario fue 14:30 la secretaria y 45 el secretario. O sea, yo estuve esperando hasta la medianoche de ayer para enviar el correo general a todos los compañeros. Sabía el tema de la ausencia de clases. estuve esperando toda la mañana. O sea, si yo en la mañana hubiera recibido los dos correos, se los planteo para, digamos, dejar constancia de que, bueno, que ella había planteado, pero Marisa a las 14:30 y Martín 14:45. O sea, se imaginan que yo a esa hora me parece a mí que no correspondía, porque ya muchos ya estaban en el instituto y otros ya habían organizado el encuentro. Y otros ya le habían avisado a los alumnos que no vengan porque tenían el mismo consejo. ¿Una mirada más? Yo tengo una. No, no, por favor, no. Quiero escuchar a ver si. No. Yo solamente quiero escuchar. No. Digo porque. A ver. Discutir ahora, en este momento, la crisis, creo que fue ya presentada en todos los niveles institucionales. Lo otro es qué hacemos para manejar esta crisis, que sí es una responsabilidad asimétrica desde el primero de la conducción. Primero de lo que es la conducción política, institucional, y después el acompañamiento o el rol que tiene como cuerpo orgánico de la Comisión Permanente. Hay varias cuestiones, pero hay una que es esencial, no es esencial, es el problema que se plantea emergente nuevamente ahora, pero hay que resolverlo, o sea, hay que buscar una alternativa, porque es asimétrico también esto de que hay dos personas en la Secretaría que por cuestiones que sabemos, o por lo menos hay distintas miradas sobre el conflicto, es parte del conflicto y no participan de esta instancia. Y bueno, sí, hay que evaluar que no está funcionando la institución por ese punto. Entonces también es algo a evaluarlo. A mí me parece que si hay una decisión de no funcionar en reunión de consejo, porque no está ahí en la secretaría, tenemos que presentar una alternativa, en principio para el funcionamiento. Y digo para el funcionamiento porque, en particular en la sección, hemos hablado hoy con Renata por la cuestión de los trayectos, que es clave para nosotros, es muy importante, apremia, Bruno, venimos hablando recién porque es parte del taller 4, coincido con lo que plantea Miriam y el conjunto, pero hay una cuestión que me parece que en lo inmediato hay que resolver porque tenemos escuela abierta y plenaria pendiente. Eso como instancia de encuentro, pero también está la vida institucional y también vamos a ser responsables de cómo presentarnos ante la escuela abierta y ante el consejo, ante la plenaria, porque la necesitamos y tenemos que. Es un momento de encuentro y me parece que sí, tendríamos que plantear una agenda ahí de que esto se visualice y poder generar desde el cuerpo del profesorado instancias superadoras del conflicto. Que la vamos a tener que pensar entre todos. En el rol que tenga cada uno hay que pensarla. Evidentemente hay un problema de representatividad, Pablo. Estuvo expuesto en varias reuniones, pero fundamentalmente en la reunión del viernes. Creo que si la decisión y el ánimo de hoy por la ausencia de la secretaria es no hacer la reunión de consejo académico, hoy pensemos un acuerdo para, a mi propuesta, generar una instancia de una reunión de consejo extraordinaria para dentro de 48 horas. Y de mi parte, y me gustaría si hay alguien más, pero comprometernos a, dado que está, que es parte de la crisis la ruptura que hay de diálogo y de funcionamiento desde la dirección y a la secretaría, asumir el puente, el diálogo para, en principio, poder constituir una reunión de consejo extraordinaria, formal, legal, para poder avanzar sobre los temas institucionales y no me estoy corriendo de conflicto. Vos hablabas, Laura, de esto, necesitamos funcionar es que estamos deslindándonos del conflicto político de la crisis institucional. No lo estamos haciendo. Pero sí necesitamos tener un formato para poder funcionar y dar legitimidad a lo que estamos planteando. La Secretaría es parte del conflicto. Creo que no solamente está la carga de este conflicto de horas, sino también creo que me dio la impresión de que el tema del registro en silla también es una carga, ¿sí? Entonces creo que mi idea, si se entiende, es convocar a una reunión de consejo extraordinario para 48 horas, si estamos de acuerdo en que hoy no podemos funcionar así, y de mi parte, comprometerme entre hoy a la noche y mañana a la mañana, dialogar con secretaría como parte de miembro del consejo para, ¿cómo? Era para hoy eso, la última sesión se dijo eso. Y se volvía a convocar cuando se estuviera seguro de que estaban las condiciones dadas. Yo, tranquila de eso. No sé si se entiende. Hay una crisis institucional, hay una crisis de representatividad, hay una crisis de uno de los órganos que es el esencial, que es la conducción política. Hay una crisis de legitimidad. Más allá de quien la reconoce, la hemos expuesto. Entonces, si la conducción política no puede dar las condiciones de funcionamiento para que la Secretaría esté en la función que le corresponde de realizar los registros, es que hacemos como consejo. Mi propuesta es, como parte del consejo académico, establecer un diálogo formal para que el jueves uno de los dos secretarios pueda ser parte de la reunión del consejo académico para generar registro. Si no podemos formalizar una reunión del consejo académico, compañeros, ¿qué pasa? Somos colectivamente, nos va a arrastrar la crisis a todos. Cada uno podrá cargar mayor responsabilidad por la simetría de la responsabilidad política de conducir una institución. Pero nosotros, como con Miriam, somos parte de la coordinación de la jefatura de la sesión de historia. Necesitamos resolver en este contexto, en un contexto de formalidad, la problemática que venimos planteando. Gabriel, ¿puedo decir algo? ¿Puedo acotarte ahí? Entonces, ante el vacío y el reconocimiento de parte nuestra, que lo expresamos y lo planteamos públicamente, creo que tenemos que asumir. Alguien tiene que asumir un diálogo con la Secretaría desde otro lugar. ¿Para qué? Para que este contexto de reuniones del Consejo tenga una formalidad, o por lo menos para poder establecer en una reunión formal otro criterio de funcionamiento si la crisis se profundiza con todos los actores sociales del Instituto. Pero me parece que hay, además de esto, seguir cargando tintas, lo vamos a resolver, creo que con otras propuestas políticas a la crisis política que estamos reconduciendo, que estamos viviendo, o por lo menos la que visualizamos en el conjunto. Pero mi preocupación, que lo hablábamos con colegas de la sección, compartimos con este criterio con Miriam, y era traer una propuesta de que necesitamos funcionar, y no implica desconocer el conflicto, al contrario, queremos asumir, y si lo asumimos, también es dejar en claro, porque se va a visibilizar, que si podemos establecer este diálogo y generar una reunión, por lo menos va a ser en un contexto donde la problemática del estudiantado y de docente puedan ser expresados. Si no, no sé, discúlpeme, no quiero discutir sobre visualizar la crisis del diagnóstico porque lo tengo claro, por lo menos nosotros la debatimos particularmente con los docentes, por lo menos de los que representamos. Entonces, nos interesa generar contexto o un ámbito de funcionamiento en esta crisis. Porque hay cuestiones que, ya se plantearon en la reunión de la semana pasada, y solamente es para plantear una cuestión técnica de funcionamiento, no para el conocimiento de lo político. Por eso, me parece que estableciendo una propuesta como consejero, si están de acuerdo o algún otro, generar las condiciones para que no sea solamente el secretario, sino otros también que participen en el registro. ¿Y quién generaría esas condiciones, Gabriel? El consejo. ¿Nosotros deberíamos acercarnos a secretaría? Sí. A eso te referís, eso yo me, con Marisa. Yo me propongo porque yo eso. Sinceramente me acerco a hablar con Marisa y la felicito por lo que está haciendo. Claro, no, me parece que una cosa que no se... No es ironía. No, porque es grave. Digo, ya, porque es estamos... Grave. La preocupación que tenemos nosotros, no sola con Miriam, es qué estamos haciendo en la representación de la sección Historia y qué estamos haciendo con los estudiantes. Pero nosotros, Gabriel, creo que todos estamos discutiendo la misma, hermano. Eso me preocupa. ¿Cuál es la propuesta? Pero, a ver, Gabriel, ¿cuál es la propuesta? Pero ¿y cuál es la propuesta del equipo directivo? Porque pero a ver, espera. No, porque en realidad todo el tiempo está obstaculizando los procesos. A ver, quiero decir algo. Lo que, a ver, con los horarios, ¿no nos hicimos cargo nosotros, lo del consejo? ¿Y eso qué permitió? ¿Visualizar qué cosa? Pero basta, porque estamos haciendo el trabajo nosotros y después. Perfecto. A ver, compañero. Pero a ver, ¿qué hace el equipo directivo? ¿No trabaja? Yo creo que tiene que cambiar, todos le han dicho que tiene que cambiar de postura, de acciones, porque si no, esto se viene abajo. A ver, ¿otra vez nos vamos a poner nosotros la mochila, las cosas que tenemos que hacer? ¿Otra vez? Yo creo que cometimos un error cuando hicimos con los horarios, resolvimos la situación, pero nos cargamos en demasía, todavía estamos haciendo cosas de los horarios. Todavía. ¡Basta! ¿Cómo está el promedio? No, nosotros no tenemos que pedir disculpas a Secretaría, corresponde a otros. No, nosotros no vamos a hacer eso, pero tenemos que generar las condiciones para al menos hacer la plenaria y las cosas del funcionamiento y un poco visualizar el problema y encontrar una solución y a la vez sin hacer el trabajo de otros. Por eso yo preguntaba en la reunión anterior, bueno, igualmente, ¿no podríamos generar igual de motivación la reunión de a la plenaria? Más allá, digamos, de que, digamos, hagamos un plan B. Tenemos que salir de esto, no podemos estancar, no podemos dejar que nos estanquen. Sí, yo planteo una cosa. Evidentemente no hay una capacidad por parte del equipo directivo de visualizar y de querer solucionar el problema. Ahora, toda la institución y nosotros como miembro del Consejo Consultivo vamos a estar paralizados por eso esperando que el equipo directivo se ilumine y mágicamente modifique entre 180 o el 360 por el lugar, su forma de ser. Entonces, nosotros, equipo, el Consejo Consultivo, tenemos que superar al equipo directivo. ¿Y qué quieres más? Más en evidencia que el equipo directivo, si quieres. Pero vos estás diciendo cuando que vos podés superar. ¿Y qué somos? Ah, no sé, pero como Consejo Académico, Consultivo podemos decir Académico. Pero no podemos solucionar, no hemos tomado decisiones de vivir. ¿Y lo vamos a hacer así eternamente? No, eternamente no. No, yo no te digo que no sea necesario. Pero ¿cuál es el costo también? A ver, que alguien cambie. No, no estamos cruzados de brazos. Laura, estamos diciendo desde el año pasado las cosas. ¿Tuviste respuesta, Martín? No. Bueno, yo, a ver, hay cosas que a mí no me corresponden como docente de esta institución, ni como jefe. Bueno, listo. Y todo lo que está pasando ahora nosotros lo venimos discutiendo el año pasado. Eso es. Mirta está queriendo decir algo. Yo creo que acá, más que un problema, bueno, obvio que hay problema de representatividad o legitimidad, como lo que pone la supervisora está, pero la cuestión de la falta de secretario tiene que ver con que no hay garantías de trabajo. Y si nosotros hoy estamos plantados no querer funcionar sin el secretario, es porque no queremos desconocer más la norma por temor a que después te digan, ah, pero si esto en realidad no había secretario. Sí, lo firmaron todos, pero esto no tiene ninguna validez. ¿Y qué ha pasado? Y lo que se resuelva acá. Porque es así. Porque estamos nosotros como consejo desconociendo y yendo contra la norma. Entonces, cuando no hay un marco que te garantice que realmente la palabra del consejo va a valer y que lo que se resolvió y lo que se acordó, sí, vale. Entonces, eso es lo que te hace decir, no, bueno, no, hasta que no estén dadas las condiciones, no. ¿Y quién tiene? A ver, no podemos seguir barriendo la mugre bajo la alfombra, porque si no las cosas siguen, total. Pero no la hicimos visible, no la escribimos, no vino la censura. Bueno, ¿y qué? ¿Vas a hacer ahora el trabajo, Gabriel, por eso? No, yo, usted, en desacuerdo. No, totalmente, pero me parece que hay una... No es trabajo con ellos, es una mirada egoísta, el trabajo por ellos. Yo no voy a hacer el trabajo por Pablo, pero si él no puede tener diálogo con los directores, nosotros, con los secretarios, intentemos nosotros garantizar con los secretarios que estén acá en la próxima reunión, que se puede desarrollar, no, Laura, y no, podamos no llamar al, no estoy de acuerdo, un poco encauzar la charla. A ver, nosotros no estamos corriendo la ninguna cuestión en ningún lugar porque está visualizada, escrita, reclamada. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta del ministerio. Al tomar el rol no. de secretario, ¿qué está haciendo? Nadie toma rol de secretario. Sí, claro. A ver, el diálogo es parte de la política. Pero vos, Gabriel, le vas a decir, chicos, vengan a la reunión que no pasa nada. ¿Qué le vas a decir eso? Que el conflicto no está. ¿Qué le vas a decir a los secretarios? ¿Qué le vas a decir? Decime. Compañeros, Martín, Isabel, estamos en una situación crítica, conflictiva, en la cual hemos expresado y materializado como consejo académico, tanto la representación estudiantil como académicas, la situación, hemos formalizado, explicitado y escrito la situación de Isabel, de Martín también, cosa que ellos la tendrían que haber hecho, ellos, en eso coincido. Si ellos se sienten afectados, esta instancia la tienen que hacer formalizada. Sí. Entonces, al margen de todos los diagnósticos que podamos discutir, todos planteamos que hay una crisis, un problema de legitimidad, perfecto. Pero terminá, porque no entiendo, le decís todo eso y después. Sí, nosotros le garantizamos. Que cumplen, le garantizamos que van, que participen de la reunión del consejo para hacer el registro, que es parte de la función que tienen que. Sí, y el regente va y le sigue haciendo el asedio. No. Y el regente después va y sigue haciendo el asedio. Listo. Si esa es la mirada que ustedes están teniendo respecto a esta situación. No, es mi mirada, no las englobe a todos porque estoy diciendo yo. Estoy pensando, estoy escuchando todo lo que están. Discúlpeme, si esta es la mirada que tenemos y asumimos como consejo, no vamos a dar ningún. A ver, una solución. Esta solución de crisis. ¿Vos estás de acuerdo con el regente en que la responsabilidad es nuestra como consejeros? ¿En ese sentido? Sí, porque nos estás poniendo a nosotros la resolución de unas cosas que no nos corresponde. Yo, no ustedes. Bueno. Yo estoy asumiendo. Pero estoy asumiendo un rol político de articular y establecer un diálogo. Sí, pero ¿en qué diálogo? No sé en qué termina ese diálogo. Sí, vos le decís, sí. Me estás interrumpiendo y me estás planteando. Bueno, porque no encuentro la. Porque no encuentro cuál es la solución que estás planteando. No la veo. Hasta ahora dijiste, sí, le vas a plantear que ya hicimos una presentación y. El regente sigue igual, sigue las mismas acciones, tiene un asedio sobre el laboral. Discúlpeme, y bueno. Discúlpeme, somos parte del conflicto. Obviamente. Sí, ¿no? Obviamente. Evidentemente, y lamentablemente, si tenemos esta orientación, desde nuestra mirada que tenemos como sección, no le vamos a dar respuesta a las necesidades del funcionamiento para el estudiantado. No lo vamos a dar. Porque si nosotros aletargamos esta crisis, nosotros la prolongamos esperando la solución de supervisión o del ministerio de superior, evidentemente nos va a llevar puesto a toda la institución porque no vamos a poder funcionar más. ¿Y algo por escrito nosotros? ¿Pero en qué tiempo? Todo lo que se pueda generar. Renata, todo lo que podamos generar. ¿Y dónde está? ¿Y qué puedo ver? Pero eso es parte para resolver la crisis, es una parte. La otra es que vamos a proponer como consejo para funcionar. El consejo viene proponiendo a Gabriel hace mucho tiempo, me parece a mí. Yo no estoy desde el consejo desde hace dos o tres reuniones, pero durante todo el año pasado yo vi a mis compañeros resistir mucho hoy, fuerte. Yo estoy planteando la coyuntura de que no podemos reunirnos en el consejo ni formalizar una reunión y que es una cuestión, lo pero único que estoy planteando que es tratar. El consejo no quiere hacer nada ahora, se encaprichó no el consejo lo que, y no quiere. Nadie plantea que se encaprichó. Miriam, discúlpame si me ayudas a aclarar. ¿Estoy hablando de eso yo? No, yo estoy planteando de crear un contexto para poder formalizar una reunión y que quede escrito legalmente, que es uno de los planteos que están planteando ahora. Yo entiendo tu propósito. Es cierto que necesitamos crear ciertas condiciones para funcionar, acuerdo con eso. Pero yo no creo que vos, Gabriel, ni ninguno de nosotros podamos garantizarle a los secretarios las condiciones que ellos están necesitando para poder funcionar como tales. Porque no tienen que ver con algo que nosotros le podamos brindar. Tiene que ver con una respuesta que están esperando del equipo directivo y que no tiene que ver con estrictamente el horario, qué horario tienen que cumplir o cuál no van a cumplir o volver al horario anterior. No tiene que ver con eso, ya la cuestión pasó a ser de otro plano, de otra complejidad. Entonces ni vos ni nosotros podemos garantizarle a los secretarios las condiciones para que ellos puedan estar trabajando como corresponde. Entonces, bueno, yo no tengo la solución. Creo que podemos pensarla juntos, pero no creo que esto que vos estás proponiendo sea, porque además vos estarías asumiendo una responsabilidad que tiene el equipo directivo y que es cierto, como decís Laura, no podemos estar esperando eternamente que tomen una resolución, pero necesariamente tiene que haber un cambio, porque si no vamos a seguir funcionando en crisis con estas... No estamos funcionando ni en crisis. Sí, porque hubo cosas que se resolvieron. Ahora, yo pregunto, en esta lógica que vos me decís. Urgente. Nosotros, él está planteando una situación de ilegitimidad. ¿Cómo? Hay cosas que se nos escapan. No entendimos, yo no entendí. ¿Qué? Hay un plan. ¿Qué? ¿Que lo hace Pablo? Nosotros... No, no. Yo lo hice públicamente, lo escribimos, lo planteamos en la reunión del otro día, lo planteamos. Hay un problema de legitimidad, uh-huh. no de legalidad. Uh-huh. Entonces, ante el problema de legitimidad, presentado también por la secretaria o la secretaría para participar de esta instancia, yo no estoy asumiendo el rol, en todo caso, un rol. Lo único que estoy planteando es articular como vocero, no asumiendo la posición de dirección, sino un vocero para plantear la necesidad del funcionamiento de las reuniones de consejo académico. Nada más. Yo estoy planteando la idea de, bueno, si no hay un diálogo, si no se puede generar esa condición, tratemos como consejeros de generarla. Pero eso también que visualiza, bueno, que visualiza la crisis que estamos viviendo en la conducción. De todos modos, hay una cuestión que yo no sé si en lo reglamentario no podemos funcionar igual sin la participación de la Secretaría. Porque acá me está presentando Martín otras posibilidades. Eso también tendríamos que visualizar. Si es necesario que registre... ¿Cuál es la función en realidad que va a tener la Secretaría según el reglamento? No sé, Martín, ¿querés decirlo a vos? Bueno, según el artículo 27 del secretario, tiene como deber y atribución, entre varios, en el punto del inciso N, ser integrante del Consejo Académico con voz y voto en el mismo, teniendo a su cargo el libro de acta del mismo. Tiene a cargo el libro de acta, no dice que es el que va a tomar acta. ¿Por qué es el secretario y no un miembro cualquiera? Fíjate cuáles son las responsabilidades de un secretario. Por eso estamos hablando de las garantías, porque ponen la cabeza cuando un directivo, digamos, los mete en un brete de hacer, o sea, de labrar un acta en una situación donde es irregular lo que se está pidiendo, donde se están haciendo cosas irregulares, el que también va en cana es el secretario, no es solamente el director que es más. O sea, tiene una enorme responsabilidad. Es un trabajo de una enorme responsabilidad. Yo creo que les cayó la ficha, tanto a Marisa como a Martín, que es un rol de una enorme responsabilidad. Y en esta institución están las garantías dadas para que ellos desarrollen esa actividad. ¿Por qué? Porque se los mete en lío, así, llanamente. Entonces, yo sí pensé que iba perfilada para ese lado, digamos, la convocatoria a reunión extraordinaria, por ahí para que ellos puedan venir, puedan hablar a lo mejor con el consejo, ver qué está pasando, por qué esta situación es recurrente, si es que realmente tienen intención de expresarlo, y si no, que sepan que por favor necesitamos que por escrito se expidan ante la situación que están viviendo. ¿Está? Bueno, no es habla de todo lo que estamos planteando, de que ya está expresado el escrito por parte de la consejera. Que lo iba a llamar para que vinieran a hacernos el favor de alguna manera de poder dar aval sí, para claro. funcionar y retomar. Me parece que la... Por otro lado, también dice el reglamento... Eso no te dijo. El consejo académico debe sesionar por lo menos de la mitad de los miembros. Perdón, pero yo no escuché que dijeran, por ejemplo, en lo que estaba mencionando él, esto de charlar con ellos acá y que en realidad lo dijimos antes. Está expresado ya en los reclamos y expresado, dicho en las plenarias, dicho en las reuniones, dicho en la supervisora, escrito. No, eso lo dijo antes. Ahora dijo que llamaron a la reunión extraordinaria para que... Cada uno quiere escuchar lo que quiere escuchar. Sí, no, estamos en una situación muy complicada. Mucho más grave que un problema con la función. Calmémonos y dialoguemos, por favor. No, es más grave. Escucha lo que quiere escuchar y la tira. Estamos llevando a un estado deliberativo que en los tiempos institucionales y académicos y burocráticos de un ministerio nos va a llevar meses. Meses, graciosamente. Nos va a llevar puesto el instituto. Sí, pero no es por responsabilidad nuestra, eso es lo que aclaramos. No es responsabilidad nuestra, pero todos acordamos que lo vamos a llevar puesto al instituto. Claro. No, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Y cuál es la alternativa que a ver, yo tengo que compartir 100% lo que estás diciendo, ¿esa es tu alternativa? No comparto lo que estás poniendo porque otra vez nos responsabilizás de la tarea que no hace el equipo directivo. Eso es simple. Digo yo como jefe. No estamos en conflicto porque no estamos llegando. Lo que digo es, bueno. Y se están elevando los tonos de voz. ¿Sí? Yo interpreto, a ver. ¿Puede terminar Martín de leerlo? Por lo pronto lo que dice el RAI, en relación a seccionar, el artículo 38 dice que cuando menos el 80%, no dice si falta el secretario o el director, dice el 80% de sus miembros, nada más. Claro, pero como él es el encargado de las actas, al no haber... El libro de acta es el encargado, no es el encargado de registrar. El encargado del acta es registrar y todo eso. No dice registrar. De tener en su cargo los libros de actas de reuniones y la confección de actas. Uh-huh. Cuando dice la confección de actas, ¿no sería pero la no necesariamente de la reunión del consejo? Sí, Martín, ¿de qué va a ser? Si no? Realmente lo discutimos. Porque esta situación ya se nos dio el año pasado. Y decidimos sesionar justamente para no ser una piedra en el camino. Retiro la propuesta que hice recién. Ahora quiero escuchar ante esta instancia cuál es la propuesta del consejo para seguir adelante con esta crisis. Porque vamos a venir, cada vez que vengamos a decirle a la conducción que no los queremos. Sí, Gabriel, estaba hablando Mirta y la cortaste. Malinterpreto, porque uh-huh. Última me podés decir, no, mira, la verdad que sí, que yo quería eso, en vez de decirme, se me está malinterpretando. En realidad, mientras eso era lo que yo quería, me hubiera dicho listo. No hay problema. Bien, pero bueno, lo que yo quería decir es que, incluso estándolo, comparto que sí hay una urgencia, que hay muchísimos temas a resolver, que hay muchísimas cosas que están pendientes y que los estudiantes están esperando respuestas. Pero, incluso, estando los secretarios, las cosas que se ha tomado, que ha resuelto el consejo después, no se han respetado por el equipo directivo, no tenemos garantía de casi en ninguna situación. Porque acá ha habido acuerdos dentro del consejo que después no han sido respetados o se han llevado para otro lado por el equipo directivo. Entonces, de última, tendríamos que replantear la garantía que vamos a tener todos acá adentro, pero sí comparto de que hay una situación muy particular que hay que atender y resolver con los secretarios, porque no es casual que no estén. Y también quiero decir que ante la necesidad y la urgencia que cada uno debe tener ciertos problemas para resolver, nos estamos empezando a pelear y discutir entre nosotros cuando él está cruzado de brazos, cruzado de la boca y no estaba ni opinando y nosotros empezamos a comer entre nosotros y él sigue en silencio. Entonces no hay que perder el foco, porque eso también es una jugada política que está haciendo él para que nos empezamos a comer nosotros y que todos empecemos a perder legitimidad y él, en vez de subir, que nosotros bajemos. Primero ver eso. Y después sí, buscar alternativas. Yo, sinceramente, no sé si se puede o no se puede sin un secretario. Pero yo creo que es una situación que no hay que dejarla pasar y que no hay que tomar medidas, porque si no esto va a seguir escalando y después va a seguir pasando con distintos, con otros jefes o lo que pase. Y no, para mí no podemos seguir primero con este modo. No digo seguir ahora de levantar la sesión, pero sino que el instituto no puede seguir funcionando con estos ánimos, porque después todo se termina trasladando a los estudiantes. Eso lo quiero dejar en claro, y después el que siempre pierde y sufre las consecuencias de todo es el estudiante. Porque acá nosotros como centro, o los docentes o algo, si bien se ven afectados, quizás tienen otro mecanismo para defenderse, que el estudiante es el más vulnerable acá. Pero para mí no hay que perder el foco que tanto cuando estaba Juana o ahora él está solo, se queda callado de la boca, se queda en silencio y nos deja que nos empecemos a comer entre nosotros. Busquemos si alternativa, busquemos cómo vamos a salir de esto, pero no caigamos en el juego de empezar a atacarnos entre nosotros y focalicemos en dónde tenemos que apuntar. Yo iba a hacer una interpretación parecida. No podemos dejar que el barco se hunda y después decir, bueno, la culpa no fue nuestra, fue de tarde. Eso, de entrada, hay que encontrar una solución. Bien, hay cosas que no son de nuestra responsabilidad de encontrar una solución. Eso está claro, no lo tenemos por qué hacer. Pero podemos tratar de al menos salir de esta situación en particular. Entonces, hago una pregunta. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener? ¿Cuál es la consecuencia más grave de que nosotros decidamos en hacer plenaria o dar algunas soluciones de los temas que se iban a plantear en esta reunión sin los secretarios? ¿Cuál sería la consecuencia más terrible? Que estuvieran desconociendo lo que recuerdan. Y pregunto, avanzar en el tratamiento, en esta charla informal que estamos teniendo un grupo de personas que tenemos título de consejeros y demás, y convocar a los secretarios a una reunión para tratar explícitamente su situación, y de paso registrar lo que podamos hoy acordar. Ejemplo, vamos a hacer una plenaria el miércoles que viene, con un temario X, J y K. Lo escribo. Y en la reunión extraordinaria, cuando estemos, próximo tema a tratar, después de hablar de la cuestión de los secretarios y qué podemos hacer como Consejo Económico, académico, para ayudar a destrabar ese conflicto de ambos lados o reclamarlo, que te despido el reclamo, digamos, de alguna manera, y acordamos esas cuestiones que podemos avanzar hoy. Yo pienso este chico, perdón, abro un paréntesis así gigante, vos estás cursando una carrera. Sí. Pobre, todas las reuniones, mientras tenés que hacer. Y a veces, bueno, ¿avanzo? Hoy justo tenía con él, pero hay docentes que lo entienden y no te computan y hay otros que igual. Sí, pero es parte de tu función política. Sí, pero también hay docentes que no lo consideran. Los consejeros o... ¿Se puede hacer algo así o no? Los estudiantes. Pablo, vos dijiste que tenías una propuesta antes que hablar a Gabriel. ¿Cuál era? ¿Mi propuesta? Sí. Miren, mi propuesta es que empieza por esta convocatoria. O sea, yo podría no haberla convocado primero. Consideré que era importante, porque las cuestiones que necesitamos resolver son importantes porque atañen a la relación con las escuelas de enseñanza de las prácticas. Atañen también al tema en todo lo que está en la agenda, ¿no? Entonces, mi propuesta empieza por ahí. O sea, yo tranquilamente lo digo, bueno, dejo hasta que asuma un nuevo director, que se haga cargo de eso. Yo aposté, por eso, a poder avanzar en ese aspecto. Yo no aposté a que nos comamos, a que ustedes se coman entre ustedes, hacer un juego maquiavélico, como Gabriel plantea. O sea, no tengo esas intenciones porque tengo, como ya les digo, la necesidad de que los temas de la agenda, que son no urgentes, son importantes, podamos darle el canal necesario para trabajar. Punto. Esa es la primera parte de mi propuesta. La segunda parte de mi propuesta es el poder desarrollarlo, o sea, poder avanzar en soluciones. Y yo entiendo que cuando vino la supervisora, porque la convoqué yo desde junio del año pasado, le vengo pidiendo permanentemente que venga desde junio del año pasado, para atacar a nadie, sino para tener un encuentro de trabajo, ¿no? Entonces, cuando ella vino, cuando lo consideró conveniente, ahí yo pude haberme retirado, ¿no? Haberme retirado del evento y decir, bueno, hable con la supervisora. Yo me quedé, porque asumo mi responsabilidad a escuchar todas las perspectivas, escucharla también a ella, y ver cuál era su, digamos, su propuesta para seguir trabajando. Indudablemente los tiempos del ministerio no son nuestro tiempo, ¿no? Eso yo lo tengo claro. Yo no me reuní con ninguno de los consejeros, por las dudas de Gabriel, para hacer ningún tipo de, pero ella nos pidió diálogo y cambio de actitud. ¿Hay algo de eso o no hay? Ella lo que pidió, que por escrito, las personas que piensen diferente que yo, se la acerquen a ella. Eso es lo que pidió. Yo te estoy escuchando. Entonces, yo entendí que sí, ante esa propuesta que la hizo públicamente, se la hizo a Centro de Esperanza, se la hizo a todas las personas que quisieran escribir, entiendo que si los secretarios tienen que hacer, elevar algo, lo pueden hacer. Entonces yo entendí que en ese espacio estaba dado ese planteo explícito que ella pidió. Entonces, como viví eso, yo dije, bueno, ahora como eso va a ir por otro lado, ¿no? Yo entendí, bueno, la importancia de convocar a esta reunión para, sin desconocer lo que se habló, yo no estoy desconociendo todo lo que se habló con todo el mundo. No estoy desconociendo, por eso me quedé. Entonces, mi idea es plantear esta reunión para hoy, para que estos temas que son importantes, poder desarrollarlos. Yo no estoy diciendo que desconozco el conflicto, desconozco todo lo que ya dije. Y con respecto a lo que plantea Mirta, yo las únicas consideraciones, las únicas, que son menos de los dedos de la mano, en las cuales yo consideré que las resoluciones del Consejo eran ilegales, las escribí por nota al director, las fundamenté y avancé por ese lado. Son menos de los dedos de la mano. Las otras consideraciones que se resolvieron, etcétera, yo no tuve nada que decir porque consideré, y yo las voté y estuve a favor, etcétera, pero me parece que esa sospecha de que si yo voy a poner o no, está bien, la respeto, pero no es real. ¿Por qué? Porque yo he avanzado en muchísimos otros acuerdos desde junio de este año, desde junio del año pasado, hasta en donde apoyé, participé en minoría y me banqué la minoría y seguí adelante, de todas las cuestiones que consideraba que estaba dentro de perder porque digamos postura y avanzamos. Y me retrotraigo al antecedente que planteo. Por eso planteé esta reunión, sabiendo que posiblemente los secretarios podrían faltar. Posiblemente. A las 2:30 avisar. Planteo la reunión porque entendía que estaba ese antecedente. Ese antecedente yo participé yo también, hubo votaciones, algunas las perdí de esa votación y yo, mira, se sigue adelante porque son cuestiones importantes para trabajar. Entonces, yo entendí que en ese antecedente uno dice, bueno, se sigue trabajando de manera provisoria, o sea, no es una normalidad eso, para nada. Cuando nosotros como equipo directivo nos hicimos cargo del acta, fue una cuestión provisoria, no es que dijimos, nosotros vamos a seguir así y en acta no. No, había que resolver cuestiones. Entonces, mi propuesta es esta, digamos, esta convocatoria para avanzar en todos los temas de la agenda que yo considero que son importantes. Hay uno, por ejemplo, nuevo, que me llamaron de esa fe, me dijeron si se podía hacer, incluyo, digo, conversaciones, si se podía utilizar una hora de escuela abierta por cuestiones educativas. No hay ningún problema, si están las delegadas de MEAR y ellos lo proponen, pero plantearon por correo, avanzamos en serio. Entonces, ¿por qué? Porque son cuestiones importantes. Entonces, esa fue mi propuesta. De ningún lado, de ningún, de momento yo estoy desconociendo que hay un conflicto, que hay, digamos, lo que se vivió cuando iba a ser. Pero también entiendo, como lo dijo el representante de la Argentina, está, ¿cómo es? Facundo. Hay que seguir. Me quedó grabado eso, pero no de una manera demagógica, sino por una cuestión de que yo tenía, que no te quedó, ¿no? Yo pregunto. Yo lo que estoy escuchando lo estuve en la semana pasada, es que se planteó una necesidad de diálogo. Entonces, vos escuchaste que la supervisora dijo que, bueno, pensé que pensás que los secretarios van a cambiar. ¿Por qué no pensás en qué podés cambiar vos también? Un acuerdo se hace en función del diálogo. Si vos haces lo que se te ocurre hacer y no lo modificás y no tenés capacidad de reflexión, Pablo, esto es un barco a la deriva. Hoy tenés vos a cargo la dirección, está a cargo tuyo. Si hay un conflicto, vos no podés seguir pensando que vos tenés la verdad y el otro está equivocado. Hacerte en posiciones, porque lo que te estás llevando puesto vos y lo que llevamos puesto todos es la institución. Son los alumnos. No es una cuestión de ego esto. Es una cuestión institucional. Parece que estamos peleando a ver quién es, perdón que lo diga, quién la tiene más larga. Y no es así. No es así. Acá hay cuántos alumnos están pendientes de una situación desquiciada institucional. Porque decime que tengamos un acuerdo desde el año pasado a este. Es una cosa, una pala. Una cosa, una pala en la rueda. No se puede trabajar así, no se funciona así. No se funciona familiarmente, no se funciona socialmente e institucionalmente así. En algún momento alguien, y si el equipo directivo está en ese lugar, no únicamente por la antigüedad, sino porque habrá acreditado ciertas capacidades, supuestamente debes tener más posibilidades de la reflexión. Y decir, bueno, a ver, paremos la pelota acá y sentémonos, no, vos escuchaste, supusiste, llamaste. Y acá estamos todos viendo qué hacemos. Yo creo que tenemos que comenzar el diálogo. Y que lo que yo planteo hoy, y creo que lo que planteó Gabriel o Miriam o quien sea, es que si él no puede tener diálogo, corrámoslo del diálogo. Planteamos nosotros. No es nuestra responsabilidad política, no es nuestra responsabilidad institucional. Por algo somos consejeros, por algo nos votaron. Y por algo tenemos estudiantes que nos están mirando. ¿Qué están haciendo los reuniones del consejo? ¿Están viendo quién se pelea más fuerte? ¿O están dando a conseguir una situación, una solución a esta crisis? Lo quieren matar a él y ellos salir fantástico. Si muere él, nos ponemos todos atrás. Porque estamos en mayo, díganme qué hicimos como institución. Resolvimos la cuestión del horario. ¿Qué más resolvimos? Nada más. Y eso es llevar a la institución, es darle a los alumnos la capacidad de tener acceso a conocimiento, posibilidades laborales, a un cambio de futuro personal. Esas son las oportunidades que tenemos nuestros alumnos. Estamos re mal, si queremos hacer eso. Me parece que si no tiene capacidad de reflexión, si no tiene capacidad de hacer un cambio, hagámoslo nosotros. No que esté, total, si hay una reunión, pasa minoría. Hablemos con los secretarios, busquemos solución, no es desconocer el conflicto, es ponerlo en otro juicio, poner al secretario acá. Lo último que se va a tener que correr es Pablo, cuando vea que no tiene ningún tipo de modificación. Lo que pasa, Laura, es que aunque hagamos eso, de hecho lo hemos hecho el año pasado intentando sostener muchas propuestas, después lo que pasa es que al día siguiente está mandando, como nos contó la supervisora, una serie de notificaciones de que no se hace cargo, de que no está de acuerdo. O sea, bueno, acá votan desacuerdo. Estas notificaciones, ¿qué resultado tienen en la vida? No sé a la larga. Tiene una denuncia a los administrativos, por ejemplo. Y bueno, pero Laura, vos sabés que trabajás en la función pública, aparte de acá, que una denuncia en lo administrativo puede ser un sumario, no se sabe. Obviamente. Bueno. Conozco gente que tiene. Trabajar con alguien al lado con esa característica no es gracioso, no es gratuito. Pero eso es lo que estamos planteando. Es decir, nosotros podemos hacernos cargo como lo hemos hecho. Laura, yo te entiendo lo que decís y acuerdo en algún sentido. Lo que digo es que durante el año pasado hicimos eso, durante este año lo poco que hemos hecho eso. Bueno. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir haciendo? ¿Y hasta cuándo no lo vas a seguir haciendo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no lo vas a seguir haciendo? No. Bueno, pero. Si Pablo no cambia su postura. Bueno, Pablo, pero por eso, ¿el problema cuál es? ¿El problema cuál es? Pablo. Ah, bien, estamos de acuerdo. Es que nadie plantea estamos de acuerdo. Que no es un problema. Estamos muy de acuerdo. Estamos de totalmente de acuerdo. Ahora, no modifica. ¿Qué hacemos? Bueno, no, estamos de acuerdo en el problema. Hasta después, no cómo modifica, resolvemos no es otra cosa. Sí. Esta es la sí. Esto es lo que yo me entiendo. Sí, bueno, pero parece que es alguien que no tiene capacidades y me parece que es una cuestión ideológica fuerte, digamos. Yo eso es lo que estoy poniendo en duda. ¿Cómo lo vamos a resolver nosotros? Esto es lo que yo cuestiono. No podemos estar mirando ¿Viste? Nosotros tenemos, a ver, acuerdo con esto que somos jefes de sección, que fuimos votados, que somos coordinadores. Nosotros fuimos votados por la sección de tecnicaturas con Mirta, pero no por la institución. ¿Se entiende? Yo puedo discutir cosas de la institución porque me interesan, porque queremos darle un rumbo para ciertos lugares. Sí, sí, claro que sí. Pero ya hacernos cargos administrativamente de todo lo que significa la institución, para eso está el equipo directivo. Y para eso se capacitó supuestamente, para eso todo lo que sucede. Y para eso le pagan además también. Bueno, ¿qué? ¿Tenemos que bancarnos de esa situación de que está acéfala y porque no se hacen cargo? Bueno. Bueno, yo eso es lo que pongo en discusión. Yo acuerdo con vos en muchas cosas y lo hemos hecho y lo hemos. Creo que hemos sostenido desde este consejo la institución. Te digo más. Hemos sostenido desde el año pasado. ¿Y ahora qué hacemos? No, no sé, Laura, yo no te puedo dar esa respuesta así simple, tan simple. Que tenemos que seguir. Sí, está bueno, pero no es tan simple. Así como después no es tan simple. Apareció la supervisora, bueno, capaz que dentro de un mes seguimos así y aparece de nuevo, por otra cuestión. Sí, está bien, pero no es tan simple. Yo no sé si es tan simple. Es parte de esta situación y de esta. Sí, claro que sí. Sí, bueno, pero ella dijo, entre otras cosas, que no sé si todos registraron, porque parece que cada uno registró lo que quiso, dijo que es quienes tienen el poder en la institución, en el equipo directivo, y son los que tienen que habilitar los medios democráticos para que todos participen, para que se tomen las decisiones. Es el equipo directivo el que tiene la función y el poder para habilitar, para que las cosas se solucionen, para gestionar, ¿sí? Y pidió expresamente, lo pidió, que haya un cambio de actitud. Eso no lo estoy inventando yo, lo dijo varias veces. No pidió solamente que escribamos lo que estamos en desacuerdo. Pidió que haya un cambio de actitud. Y lo dijo de mil maneras distintas. Dijo, por ejemplo, no podés ver que alguien se está desangrando al lado tuyo y no hacer nada. Esa fue una de las maneras en que las dijo. Lo dijo de 10 maneras diferentes. Entonces, es necesario un cambio de actitud. Porque no podemos resistir de esta manera trabajando así tampoco. Porque poco a poco vamos a empezar a caer nosotros también. ¿Cuánto falta para que uno de nosotros se enferme también y ya no pueda seguir sosteniendo esto? Para cada cosa, como vos decís, un palo. Y para cada cosa hay que pelear y pelear y escribir notas y pelear y proponer y hacer y sostener. Una cosa tan simple como fue la jornada. No, es Laura, yo tampoco eso. Quiero que... Laura, por eso estoy acá. ¿A vos te parece que nosotros queremos eso? ¿Qué, Laura, te parece qué, que... Pero te pregunto eso, ¿te parece que queremos eso? ¿Qué vista estamos? Pero... Hoy, no te digo el año pasado, hace 3 meses. Hoy, cuando no encontramos ningún punto de acuerdo. ¿Cómo no pensé que no podemos dar un punto de acuerdo para que esto siga adelante? Bueno, siga adelante. A ver, una propuesta sería diluir el equipo directivo y funcionar nosotros como dirección de esta institución. Sí, en esa me engancho. Algo así, sí, ahí sí. Diluimos el equipo directivo y nos ponemos a funcionar nosotros y decidir las cosas institucionales. Por supuesto, ahí me engancho. ¿Eso es lo que queremos? Si es esa la propuesta, buenísimo. Bueno, mandémosle pata. Lo que tenemos que diluir legalmente al equipo directivo. Bueno, ¿eh? No sé, digo, porque si no parece que vamos a funcionar en un entremedio que no tiene largo camino, eso no tiene. Yo creo que ya la presencia de los supervisores acá denotó que acá no hay un camino muy largo para que pase algo que modifique la situación. Los supervisores no van a ningún instituto porque a ver cómo está, a no ser que vengan a inaugurar un aula. No van a ver que cuando está todo bien no aparece nunca un supervisor por una escuela. Ustedes hubieran algún supervisor que aparece cuando está todo marchando. ¿Acá cuántos años no vino un supervisor? Excepto para abrir, qué sé yo, como si inaugura una aula. Sí. Que las hemos hecho. ¿No? Bien. Entonces, evidentemente, la presencia de la supervisora evidencia que el ministerio está en conocimiento de esta situación. Sí. Porque tampoco es normal que un regente esté mandando cada 15 días una nota a la supervisora por algo que no le gusta. Eso también es verdad. Entonces, evidentemente, si esto no lo podemos solucionar hacia adentro, vendrá, yo calculo, una solución desde afuera, como sucede en muchos organismos públicos. No se soluciona internamente, vienen de afuera, te monitorean, después te corren, te ponen. Ahora, nosotros, hasta que llegue a suceder eso, o hasta que sí, pues seguimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uh-huh. Eso es lo que hacemos, nos quedamos acá. Lo que no estamos coincidiendo, yo acuerdo con todo lo que decís, no coincido en la resolución. Es decir, en eso no coincido. Si decimos, como vos decías la propuesta, nos hacemos cargo nosotros de la institución, bueno. Es imposible hacerlo. Bueno, por eso. No tenés legalidad. Por eso. Y bueno, y si lo estabas diciendo vos, Laura. No, no digo tomemos, digo hagamos que esto funcione como consejo. No dije tomemos la decisión. Hagamos que esto funcione como consejo. ¿Qué es lo que decimos que falta como consejo? Que estén los secretarios. Vayamos nosotros como consejo a buscar a los secretarios. Volvamos a plantear el tema. Presentemos reclamos como consejo por la situación de los secretarios. Avalemos a los secretarios como consejo. Y sigamos funcionando. ¿Cómo vamos a funcionar sin un proyecto institucional? Yo también, sí. ¿Qué proyecto vamos a...? En este ámbito. Por eso digo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, por eso digo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo planteamos escuela abierta? Por ejemplo, ¿vamos al efectivo? Sería loco presentar. Pero sin un proyecto institucional, el día a día también. ¿Cómo podemos pedir un proyecto cuando hay una situación? Bueno. Cálida, que emerge, bueno. Que no va para ningún lado. Pero se viene pidiendo un proyecto hace mucho, ¿no? Ya sé. Pero coincido a esto que dice Jorgelina. Funcionamos como consejo, organizamos escuela abierta. ¿Con qué cara venimos a escuela abierta, Dios? No sé, ¿qué podemos organizar? ¿Qué podemos pensar? Yo no leí, la verdad, no lo encontré, pero... Escuela abierta te pide fundamentalmente trabajar sobre la ley de educación de la provincia y trabajar tertulia. No, lo que podemos hacer, me parece, a ver... Siempre Escuela Abierta está siempre atravesando y movilizando el proyecto institucional. No es solo la actividad de Escuela Abierta de ese día, cumplimos y ya está. No, pero ya está. Claro, por eso. Por eso te digo que si vas a tomar así Escuela Abierta como una cuestión para cumplimentar y vacía de sentido, seguimos así... Por eso también el consejo tenía participación en la construcción de la propuesta. Por eso también me parece que no podemos. Tenemos una reunión con todo abierto donde planteamos esta problemática. Básicamente. Decimos, bueno, está céfalo la institución, ¿qué hacemos? ¿Cómo? La verdad que no. A mí me parece que lo que está faltando acá no son los secretarios. Lo que está faltando acá es la confianza y la garantía de saber que si decidimos algo, ese algo se va a respetar y va a funcionar. Por eso en otras oportunidades pudimos sesionar sin secretario, antes incluso. ¿Por qué? Porque confiábamos en que lo que se resolviera lo íbamos a llevar todos adelante tal como se resolvió. Esa es la confianza que ahora no tenemos. Ese es el temor. Es decir, bueno, resolvemos algo ahora y mañana parece que es ilegítimo, no está bien. Entonces, el problema es más grande todavía. Entonces, no es la ausencia del secretario el problema que no se haga reunión. Es un emergente. No, miren, yo con respecto a lo que vos decís, Mercedes, ese miedo que vos querés instalar. No quiero instalar. Ay, pero no digan. Yo quiero terminar la idea. Lo siento, no quiero instalar. Yo lo siento. Quiero terminar la idea. O a tu sentimiento. Concretamente, como se lo dije hoy a Mirta, yo solamente hice 5 cuestiones, desde junio hasta ahora, 5 fundamentadas por escrito, sobre cuestiones puntuales. La otra cantidad de acuerdos, que no fueron 5, fueron muchos más, avanzamos tranquilamente. Entonces, lo que vos estás planteando como una supuesta que yo soy como el cuco del consejo, o sea, se cae un poquito, porque las 5 presentaciones fueron por los 4 puntos que yo explicité acá. Nada más. No me refiero solo a los 4 o 5 puntos. Por lo demás, me refiero también a los otros acuerdos que no se respetaron. Sí hubo otros acuerdos que no se respetaron. Por ejemplo, de cómo deberíamos sesionar. De cómo deberíamos sesionar ya había un acuerdo anterior. Que no se respetó durante las primeras 3 reuniones. Bueno, por más que yo insistía por correo y personalmente pidiendo que se respete. Sí, además de esto que dice Mercedes, lo dijo la supervisora también, ¿eh? No es que lo dice la supervisora sobre ese tema, no se sí, sí, dijo que estaba muy cansado de las presentaciones, o no cansado, sino que tenías una habilidad para hacer presentaciones para cada cosa, digamos. Ella solamente respondió a una, y las otras no tienen, supuestamente... Sí, bueno, pero es justamente cuando alguien, un compañero te hace una presentación, supuestamente un compañero hace una presentación a un compañero de trabajo, la confianza se pierde, justamente, es eso. Así como hay libertad de expresión para hablar en los protocolos electrónicos, o hacer lo que se considere conveniente, que es respetable la libertad de expresión. Sí, hay una cuestión, una diferencia gigantesca entre un correo electrónico y una presentación a la regional o al ministerio. Así ¿no te es. Parece una diferencia? Pero lo que pasa es que cuando vos firmás, te haces cargo de lo que decís. No, hay una diferencia bastante escrito, grande, digamos. Si solamente en lo oral, no te haces cargo de lo que decís. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Sí. Entonces, no es lo mismo un correo electrónico que una presentación al ministerio. Eso lo sabe cualquiera. A lo que yo voy, si yo no hubiera estado interesado en avanzar sobre temas puntuales, importantes, como para avanzar sobre los aspectos de la agenda, esta reunión no lo hubiera convocado. Hubiera dejado que pase todo. Yo no digo que no estés interesado. Entonces, yo si estoy interesado, considero que está todo bien, o sea, no veo que ese miedo sea real. Si no, no lo hubiera convocado. Si vos convocaste sin saber si venían los secretarios o no. No, disculpame, pero yo, los secretarios, como todos nosotros, todos en el correo que estaban incluidos secretarios, yo planteé el tema del quórum a todos. Los secretarios también están mirando. El tema de los secretarios fueron los únicos, los últimos, plantearon que no iban a venir, pero lo plantearon de manera privada. No lo plantearon de manera grupal como lo hubieran podido hacer porque eran consejeros. ¿Pero y qué tiene? No, yo voy al tema. Y ahí está el miedo justamente. Mirá, de venir el miedo, acá. Si ellos tuvieran algo que decir. No volvamos a lo mismo, sí, por favor. Esto es agotador. Sí, bueno, por eso, insoportable. Yo creo que esto no tiene bollete. Sí, no tiene bollete. Es una manera de cargar el conflicto. No. Porque no estamos tratando de encontrar puntos de acuerdo para trabajar. Hay dos posiciones tan encontradas y como dos buenos extremos se tocan. ¿Cuáles serían las dos posiciones? Las dos posiciones, al fin y al cabo, terminan siendo que no avanzar. ¿Cómo? Estamos, al fin y al cabo, es lo mismo. ¿Pero y cómo avanzaría vos, Juan Carlos? El último medio es el que estábamos diciendo, de tratar de decidir, hacer las reuniones y tratar de hacer que el instituto funcione. Bueno. ¿Vos estarías cargo de eso? Como otro, ¿no? Tanto como me haría cargo yo. Bueno, yo eso. Lo propongo como consejo. No soy yo persona, es el consejo. Pero hay que hacerse cargo de eso, como institución, digamos. Por eso es cargarte de la institución. ¿Cuáles serían las implicancias de eso? Lo pregunté. ¿Las implicancias de qué? De tomarme esas decisiones que teníamos que tomar. Sí, pero hubo respuesta. No hay garantía. Bueno, sí, está bien. Sí, de acuerdo. Así que en realidad no tenés... Bueno, lo que se dice hoy, digamos, al no haber garantía, y a su vez vos estás trabajando fuera de la normativa, ¿sí? Que es lo que... Por eso es muy importante entender cuál es el rol del secretario y por qué es tan importante, porque si no sería... Lo que pasa, yo no tengo la respuesta, la estoy pensando. Los tiempos administrativos no son los mismos que los tiempos institucionales, los tiempos académicos y los tiempos de los alumnos. Pero bueno, la supervisora demoró 8 meses en venir. se demora. Chicos, si los chicos realmente están afectados, los docentes estamos afectados. A ver, ¿por qué no paramos la institución todos? Uh-huh. Porque estamos todos afectados. Uh-huh. A ver, ¿qué miedo le tenemos a eso? ¿Por qué tenemos dice que alguien tiene miedo, Mirta? Si estamos hablando, nadie tiene miedo. No, no, pero si no estaríamos callados, estaría callada. Digo que la propuesta de alguna manera es tratemos de funcionar a pesar de. Sí, y bueno, no, tratemos de funcionar para que. No, yo no dije eso. Tratemos de funcionar y veamos la manera de ir solucionando el conflicto. No tratemos de funcionar hasta que venga alguien y nos resuelva el conflicto. No, yo dije, funcionemos y evidenciemos el conflicto y solucionemos el conflicto. ¿A dónde? En el ministerio, donde sea que haya que solucionar, se soluciona. Pero si nosotros esperamos que nos lo vengan a solucionar de afuera, evidentemente se toman el tiempo que necesiten para solucionar. Pretendo que alguien venga de afuera, sino que se haga cargo, ¿sí? O sea, que cada uno cumpla con el rol que tiene en esta institución. Nosotros como consejo tenemos una autoridad limitada, lo dijo también la supervisora. Yo estoy planteando que no tenemos, pero creo que, vuelvo a decir, al no haber cambios en el equipo directivo, al no haber una reflexión, una modificación, lo que sea, que ya fue evidenciado, es notorio, nadie tiene que ser demasiado inteligente para darse cuenta, nuestra responsabilidad, que es limitada, entonces yo me quedo acá, porque no cambia, le digo, cambia, no cambia, y me quedo sentada, me quedo acá esperando a ver qué pero pasa. Pero es que hace desde el año pasado que venimos funcionando, pero bueno, a lo mejor la gente que no se hizo cargo de asistir a todas las reuniones, por ahí no tiene la carga que tenemos el resto que hemos asistido y que sabemos, lo que fue la presión y irse de acá con una agenda con dos puntos, discutiendo cosas burocráticas al pedo. Digamos, venimos con 2 años prácticamente funcionando así. Entonces, yo le pido también al resto, en honor, ¿sí? Porque si vamos a revisar las actas, vamos a ver cuántos estaban presentes entonces, y cuántos pusieron el cuerpo durante todo este tiempo, ante las situaciones que se vinieron viviendo, que no fue a partir de que vino la supervisora. No fueron unos meses antes, viene de todo un año. Entonces, por favor, también seamos respetuosos, me parece a mí, de entender que acá no hay falta de voluntad de funcionar, que ya lo hicimos, que ahora justamente se trató de asumir un compromiso que tenía que ver con que hay roles, hay responsabilidades. Bueno, a ver, entonces, no hagamos cosas que no nos corresponden, ¿está? Yo sí, de alguna manera, estaba de acuerdo en citar a los secretarios, en todo caso, en una reunión extraordinaria para si ellos tenían la voluntad de expresar algo. Y si no, sugerir realmente que por favor lo hagan en forma escrita, porque, bueno, esto no es imprescindible que ellos estén en las reuniones. En este contexto que ya no da para seguir remando en el barro o seguir, cuando yo dije de meter la basura bajo de la alfombra, no quise decir hacer como si nada. Yo digo que si tomamos posición por la gente que debería tomar y asumir esa posición, entonces seguimos siendo, y total él toma acta. ¿Para qué quiero el secretario? Si total vos tomas la decisión porque el director no sirve para nada. Bueno, vamos, seguimos. Y no, y estamos funcionando en una, por eso, deslegitimidad absoluta, porque no es lo que nos corresponde. Después te va a venir la supervisora y te va a decir, como le dijeron a él, vos tomaste, ¿sí?, una autoridad que no tenías, que era de funcionar como director y no eras director. ¿Está? Y a nosotros nos van a decir, ¿y ustedes por qué se atribuyeron eso? Cuando en realidad eso es atribución del director y del equipo directivo. ¿Está? Entonces, esas son las cuestiones que lamentablemente están en jaque, dado a cómo se viene actuando. ¿Está? Y entonces, por eso hay esta cuestión. Yo creo que nadie puede venir a decirnos a ninguno de todos los que estamos que no hemos tenido voluntad de funcionar, de remar, de hacer, de que las cosas no se trabaran. Pero, a ver, no desconozcamos qué fue realmente lo que estuvo pasando ya desde el año pasado, ¿sí?, a esta parte. Por eso es que hay un hartazgo, por eso es que llegó la supervisora, por eso es que pasó todo esto. Bueno, pero entonces no sigamos haciendo cosas que de alguna manera, disimulan, ¿sí?, cosas, y bueno, y en el mientras tanto, pero nos seguimos marchando. Mirá, si tenés la pierna cortada y no vas a tener que, viste, descansar y ver hasta que se cure y después podrá seguir marchando. ¿Está? Dejemos también que la gente tome el lugar que ocupa, ver si pueden resolver las cuestiones que les caben resolver, y nosotros estar para realmente hacer lo que venimos haciendo, que es sesionar para decir, bueno, hay una moción, ¿qué se hace en la plenaria? ¿Cómo se lleva a cabo la plenaria? ¿Se difunde, no se difunde? Sí, eso lo venimos haciendo. Es lo que venimos haciendo de todas las gestiones que vinieron anterior a ellos. Entonces, nadie puede decir que no somos un conjunto que pone el cuerpo y que realmente se pone al frente de propedéutico, propedéutico. Escuela abierta, escuela abierta. Entonces, bueno. Nadie lo dijo, eso nadie lo dijo. No, le digo, estamos parados acá, ¿cómo evolucionamos de acá? Porque no parece que ahora... ¿Cómo evolucionamos de acá? Como dice, entonces no se hace nada. Sí. Hay una... ¿Te comprometés a arreglar la situación con los secretarios para poder... ¿Vos podrías proponerte eso en estos días, en esta semana? ¿Puede ser que así públicamente te propones entrar en diálogo con ellos? Pero no, con una reunión seria con ellos, incluso que puedes hablar un acta de esa reunión y llegar a un acuerdo. Si le diste así una tecla en cuestiones que tal vez no se expresaban tan claramente y que están obstaculizando, gracias, su llegada a esta reunión, lo que nos está afectando, puede ser de encontrar una solución. ¿Queda entonces esto dicho? ¿Lo estamos escuchando todos? No, no escuché lo que no te escuché. Le pregunto a Pablo si existe la posibilidad, sí, de en los días que restan de esta semana reunirse, hacer una reunión real con los secretarios, sí, para encontrar una solución al conflicto entre él y, sí, ellos, y generar incluso hasta un acta de limpio para que tengan un aval del acuerdo que tienen entre ellos. Para eso, de alguna forma, lograr ese vínculo y pero ¿cómo serían las condiciones para la reunión? ¿Pero cómo sería, claro, la reunión? ¿Quién tendría que ir a la reunión privada? No, ahí se podría hacer con el protocolo de actuación. Claro, con el protocolo de actuación. No, ¿qué dice? Le estoy proponiendo a él. Pero tiene que el equipo de dirección. Cosas que no se aplicarían. No, yo pienso bien hecho. No, no, porque también Pablo. No, pero para llegar. Claro, pero es informal la reunión. Hay un protocolo de actuación para esos casos, pero lo que pasa es que no se cumple porque no está el directivo. Es para, no, en realidad. Sí. Es para los estudiantes. Sí, no, yo pienso que el caso, digamos, en una reunión que tampoco lo dijimos solo los secretarios, no, también por eso ellos que tienen también se unos, no sé, encontrar una manera de poder reunirnos y que puedas charlar realmente, porque vos te estás dando cuenta que no avanzamos. O sea, a ver, hay algo, que hay un punto en donde vos tenés que encontrarle la vuelta a la madeja. Así, ¿no? Así no podemos seguir. Porque, digamos, a ver, nos ponemos lo que nos corresponde y empecemos a ver, pero de la mejor manera, Pablo. Porque ya, digamos, no hay formas legales ni normativas donde se soluciona. Es encontrar ese punto de humanización, de encontrarte con el otro, de encontrar la manera de poder hablar, de presentar, y de encontrar, decir, tener la institución parada. Sí. Digamos, si la seguimos sosteniendo parada, ¿qué es ella? Se nos derrumba. Porque eso está como... A ver, si vos querés que se derrumba la institución... No, es una cuestión de formalidades y claro, es una cuestión de sentarse, tener puntos y miradas de encuentro. Pero vos sabés, por eso era como que te le puedes decir. No, ese protocolo. No, pero para los estudiantes. Es para los estudiantes, porque tendría que estar el equipo directivo, el jefe de sección, el docente, el centro estudiante. Bueno, en este caso no. Está ese. El supervisor es como un agente externo, pero que forma parte, que media entre ellos. No va a venir a eso, no va a venir. No va a venir, se va a dilatar el tiempo y seguimos sin actuar. se le puede preguntar. Sí, sí, capaz que está bien que, el, si que no le lo canalice. O pueden ir a la regional, se ponen de acuerdo un día y se van a la mañana. Por Dios, bueno. No va a aceptar. Bueno, no sabemos qué va a aceptar, pero encontremos al chico una solución, digamos que no a todos. Extraordinario el juego, como Invitémoslo. ¿A quién querés invitar, Juli? No, a los secretarios. Yo empecé el reglamento cuando estoy. Convocarlos a una reunión para acordar el jueves, pero que estemos los jefes, yo me propongo estar, porque yo vengo los jueves. Ya que estoy el jueves. Estar en la reunión. Voy a escribir el jueves. ¿Alguno más que pueda estar? Consejero, a ver si pueden llegar a alguna cosa. ¿Pero va a ser una reunión de consejo o va a ser una reunión entre las partes? Perfecto. Entre las después de estos mediadores. Claro. Son los consejeros y mediadores. Consejeros que puedan estar el jueves. La otra opción es buscar un mediador externo. Ver con algún colegio de mediadores o algo, un mediador externo. Hace mucho tiempo. Entiendo. Si las partes tienen voluntad de dialogar, se va a poder dialogar y llegar a un acuerdo. Si una de las partes no tiene voluntad, ya no se puede. Se puede intentar hacer esto no con los consejeros e invitar a la supervisora. A la madrina. Y después, ¿qué te diría? El viernes escuela abierta a como salga. Yo diría, chicos, me parece una escuela abierta. Yo diría escuela abierta para tratar de... ¿Qué? Yo no la hago en este instituto, sino que en otro en Santa Fe. Pero igual, me preocupa la convocatoria de los colegas que vienen, porque suspenderme no se puede suspender la escuela abierta. No, pues se puede trabajar otras cosas. Pero escuela abierta, si ustedes se fijan las consignas, la consigna de la del medio, la B creo que es, porque es ABCD, es sobre las condiciones institucionales para enseñar y aprender. ¿Y vos decís que nos pegan solos? Esa se hace rápido. Bueno, dediquémonos a pensar eso con los compañeros, planteemos la situación que estamos viviendo, que los compañeros sepan cómo estamos trabajando en el consejo, en qué condiciones, aprovechémosla para eso también. Digo, que no sea justamente lo que siempre criticamos, la escuela abierta impuesta desde afuera, sino que aprovechemos la consigna, ya que necesariamente vamos a estar ahí, lo tenemos que hacer, para pensar con los compañeros también esto que nos está pasando. Y no dejar de pensar en los alumnos, ¿no? Porque tiene que ver con pensar justamente las condiciones para enseñar y aprender. Sí, sería bueno convocar a todos los estudiantes. Convocar a los estudiantes. Y bueno, el problema que los estudiantes al ser escuela abierta. Sí, no, y aparte se les dice que el viernes no venga, claro. Bueno, pero ahora hay que decir que venga total falta. Para es como que nosotros decimos, chicos, es importante venir. Y después, pero el profe me dice que no venga. Bueno, hay que hablar con eso. Entonces, la propuesta que hace Juan Carlos es de reunirse el Mañana. Sí, hay que ver qué si ellos quieren también, ¿eh? Hay que preguntar. Por eso digo que bueno que es con las que están. Que sea mañana. No de convocar a alguien que a lo mejor viene y después no se va a concretar ninguna reunión. Por eso, primero hay que preguntarle. ¿Y quién le va a hacer la propuesta? Yo planteo que mañana los chicos van a venir porque su día de trabajo en algún consejo. Yo diría que dos consejeros, 3, 5, 28, que estén, los inviten. No, Pablo, los invitaría a los apoyos. Acerquen, le dije, chicos, hay una posible reunión. ¿Quieren asistir? ¿Quieren que nos sentemos? ¿Quieren? Uh-huh. Otra vez, contarle una vuelta a esto. Eso es lo que estábamos planteando también hoy temprano. Tratar de encontrar una posición, acuerdo, para que esto Y a su vez, este acuerdo tendrá que ser afianzado, reformulado, volver a ver y seguirlo. Como todo lo otro. Claro, pero la diferencia ahora es que si Pablo está presente, es él el que va a tener que garantizar las condiciones, no un compañero. Nosotros no podíamos garantizar a los secretarios condiciones de trabajo. Ni Gabriel ni ninguno. Ninguno que, o sea, por más buena voluntad. Ahora, si Pablo está dispuesto a dialogar, a escuchar y a garantizar ciertas condiciones de trabajo, la cosa es distinta. Entonces, yo digo así, que si van los chicos, que no sé qué, no van a estar todos, que a las 6 hay una reunión en dirección, si van a estar los consejeros, que van a estar gente de los chicos del centro de estudiantes, si están interesados, claro, como que dicen, no, okay. listo, ahora está, se acabó. No es obligación. Sí, habrá que buscar. Una pregunta. Si pasa que más no, allá, ¿qué hacemos? Y hay otras instancias. Cerramos, ponemos el cabello, vamos. Vamos todos. Más allá de sentarse con ellos, de convocarlos y estar en la reunión frente a ellos. De tu parte, no sabemos nada de ellos. De tu parte, ¿hay intención de ceder en alguna de las medidas del pasado? ¿De corregir algo? Mirar las posturas. No, por ejemplo, la acusación que haces sobre María Isabel sobre la responsabilidad de los horarios. Eso es claro, eso es lo que... María Isabel se va de acá y no quiere venir por una acusación concreta de Pablo sobre la responsabilidad política de los horarios. Bueno, si vos vas a seguir sosteniendo eso. Bueno, listo, bueno, no hay forma. No va a haber comunicación. Listo, no los convoquemos porque va a ser así, va a ser doloroso. Por eso se decía, o sea, yo no. A ver, si vos responsabilizás al otro, que yo no tengo problema a ver, son cuestiones, porque vos lo planteás en instancia de aplicación, yo no planteo en instancia de aplicación, sino en instancia de que, ante una situación concreta, yo tengo una parte de responsabilidad. Tengo una parte de curiosidad que cuando nos juntamos yo empecé, mi única intervención dije que lo que tengo que hacer claro, los horarios son mi responsabilidad y lo planteé. Pero, lo importante también es plantear que todos tenemos parte de responsabilidad. Entonces, yo en ningún momento cuando tuve problemas en los horarios dije, bueno, Marisa, el 100% es todo, es el problema de ella. Pero planteé que una parte... La responsabilidad sí, pero no lo planteé como una calumnia hacia eso. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque tengo pruebas como para decir lo que dije. Eso con respecto a ese aspecto. Con respecto, vos me decís, yo tengo total disponibilidad, por eso estoy acá, y seguramente no va a ser una reunión privada entre ellos dos y yo, sino que me parece importante que haya otra persona, le da el consejo. En el sentido, yo. Como ellos nunca han planteado, al menos yo no lo escuché, ni de ellos directamente a mí, ni que lo hayan planteado en la pública, cuál es su situación, su problema, me gustaría escucharlo. O sea, y yo entiendo que sí, yo estoy planteando esta reunión hoy, vos hacés el planteo y decís, vale, sí, voy a ir. O sea, hay una actitud, pero a mí también me gustaría escuchar su planteo concreto. Cuáles son sus situaciones, pero bueno, después plantear mis situaciones. Y yo, apunto a avanzar. Si no hubiera planteado nada. No hubiera convocado a mi consejo, hubiera dicho yo, bueno, la reunión de Escuela Abierta la organizo yo solo. Pero yo no estoy planteando eso. Entonces, en ese sentido, es, vos decís, sí, tengo un problema. O sea, y como va a ser pública, va a haber otros, bueno, alta, que lo hablemos a la persona que posee, y lo hablaremos como para avanzar. Yo tengo esas intenciones. Obviamente, a mí también me gustaría escuchar el planteo de ellos. Yo hasta ahora no lo escuché. En una reunión, de consejo, fue que justamente se habló del tema de los horarios y que el consejo llegó a una propuesta, que fue la que se votó. Fue que vos estabas explicando estos argumentos con respecto a los horarios, que era tu responsabilidad, y que habías recibido horarios de Marisa, ahí fue, que consta en acta, donde dijiste que los horarios que habías recibido por parte de Marisa estaban equivocados, eran erróneos, estaban mal. Entonces ahí fue que Martín llamó directamente a Marisa para que por favor interviniera en esa reunión. Y fue que Marisa intervino explicando que los horarios ella no los hacía, que había pasado los horarios que había dejado Mónica y que eran los horarios que había dejado a principio del otro año y que hubo adecuaciones que se tenía que hacer cargo él. Yo me acuerdo, o sea, podríamos ir al acta, no hace falta que yo lo tenga que volver a anotar. Entonces, perdón, quiero cerrar esta idea. Él está diciendo que no conoce cuál es el reclamo, cuál es la postura o el malestar de Marisa. Lo dijo, no es que nunca lo dijo. Sí, lo dijo, figura en acta y parece que no existe, como que ese argumento no es suficiente. La acusaron directamente a Marisa de pasar mal los horarios y que por eso él tuvo esas dificultades a la hora de pensar en los nuevos horarios. Porque de la base de la cual partió estaba mal y era responsabilidad de Marisa. A partir de eso es que Marisa, cada vez que se toca el tema, se siente, bueno, con impotencia, mal, bueno, no sé, tendría que venir Marisa y explicar cómo se siente. Yo no voy a hablar por ella. Pero eso sí figura en un acto. Lo que yo quiero decir, perdón, muchas veces, yo tengo personal a cargo de otro lugar. Muchas veces las equivocaciones, los errores del personal que está a nuestro cargo, es responsabilidad nuestra también. Entonces, hay que absorberlo, no decir, ah, no, esto me equivoqué yo y este se equivocó aquí. Yo, cuando paso un informe mal de lo que sea en mi otro trabajo, si el que está bajo mío me informa algo y yo no lo chequeo, bueno, querido, es responsabilidad mía. Yo le digo al ministro de Economía, esta es la recaudación y es 5 millones menos y me tiro los pelos a mí. Porque es mi responsabilidad la información que yo le paso. Entonces, yo creo que muchas veces no tenemos que echarle la culpa que está bajo, decir, bueno, o sea, la asumo, después lo hablo, che, mira, metiste la pata, no viste la participación. Pero no le digo, no, se equivocó mi empleada, yo no tengo nada que ver. Pero hay cuestiones en las posiciones de jerarquía o de poder que vos te tenés que comer el sapo de los errores, las equivocaciones, los fallidos que tiene un empleado y que tenemos nosotros también como personas. Nadie es perfecto, estamos atravesados por 10.000 situaciones personales todos los días de la vida. Me parece que en eso hay que ser también un poco humano. Si los errores que te pasó estaban mal, que eran de principio de año y hubo modificaciones, bueno, te salió mal el horario, listo, los horarios son tu responsabilidad, es mi responsabilidad. No echar la responsabilidad al otro. Porque si ha pasado vos y me ha pasado a mí y le ha pasado a millones de personas que están en cargo de jefatura. A veces los errores de los que están abajo nuestro, estructuralmente, jerárquicamente, sí, ¿no? Sí, sí, son responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Y porque yo confié, porque me pareció que hace las cosas bien. No, además estamos reduciendo el problema a una sola cuestión, cuando una de las cuestiones que fue más grave y más dolorosamente sentida fue que los horarios no fueron consultados, que muchos docentes no fuimos consultados sobre los cambios. Y hay otros errores en los horarios que no tenían que ver con si eran los horarios viejos o los nuevos, como agregar, ampliar horas a muchas materias, no a una en un caso particular. Hay muchas materias que tenían más horas de las que les correspondía en el horario. Entonces, se reduce también, que es otra cosa. Yo insisto, y de acuerdo con vos, hay una cuestión de actitud. Hay una cuestión de actitud de generar otro clima de trabajo que no puede salir de otro lado que no sea del equipo directivo, que es el que genera las condiciones. Uno va aprendiendo del camino, nadie viene con la receta de... Entonces uno va aprendiendo. Es decir, todo como yo coincido, cometemos errores. Pero no es la postura más fácil esa. Al contrario, es una postura que obturó un montón de cosas. O sea, que esa postura obturó un montón de cosas y ahora hoy está obturando el funcionamiento del instituto. Entonces, me tengo que hacer cargo. A ver, o cambio o sigo obturando. Por eso yo te pregunto, ¿vos querés destruir el instituto? Mira, si yo quisiera destruir el instituto, sí, no hubiera convocado a la primero. Con respecto a lo que dice Laura, lo de la situación del horario fue la gota que mi vínculo con Marisa rebasó eso. ¿Por qué? Yo dejé pasar durante 6 meses, dejé de pasar, como dice Laura, muchas situaciones del trabajo de Marisa y Martín. La dejé pasar, de Marisa, etc. La dejé pasar porque estaba empezando. Empecé este año, también hubo una instancia para pasar. Tengo una lista así grandota de situaciones que uno deja pasar. Decir, che, esto lo tengo que asumir yo. Bueno, lo asumo, pongo la cara. Esto lo tengo que asumir yo, lo asumo, pongo la cara, etc. Pero ya en una última instancia, decían, mira, yo esto no voy a poner yo sobre la cara. Entonces, yo con respecto a lo que yo fui dejando pasar, fueron varios aspectos que en el diálogo que justamente como llegué a tener, yo tenía un problema de planteárselo, pero no como una acusación, porque ya se lo vengo planteando ellos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, de cuestiones que hacen también a la confianza. Por ejemplo, que yo lo planteé acá el año pasado, el no pasar las licencias, no de diferentes formas, pero pasarlas y que haya igualdad entre la persona que viene a trabajar y la que no viene a trabajar, o sea, una cuestión básica, y es importante para pasarlo. Entonces yo dejé pasar mucho tiempo eso, que haya la necesidad de descontar los días de la persona que se cansó de no venir y no se lo descuenta, y decir, che, mirá, sería importante, o sea, y después la cara la pongo yo, el compañero te dice, mirá, fulanito no viene nunca, no sé dónde está, y vos quién sos, vos sos regente, vos tenés que, pero no por la parte administrativa, por la clase que no se dio. Los reemplazos. El año pasado, durante el segundo semestre, hubo muchos problemas de reemplazos, de buscar los lugares, de subsanarlo, eso lo dejé pasar. Venían las quejas, no tengo clase, no tengo esto. Bueno, ¿se podrá hacer algo para buscar los reemplazos? Se está perdiendo clase. Se está perdiendo clase de vínculo pedagógico, que es a mí lo que me interesa. No si la parte reglamentaria. Bueno, lo dejo pasar. Pero bueno, ya, sí, empezamos un nuevo año. Y parece que todo lo que yo intenté planteárselo, se lo intenté plantear de la mejor, ustedes vieron que desde junio hasta diciembre, hasta que empezó el tema de horario, no pasó nada. Bueno, pero ya es como decir, mirá, Marisa, yo esto ya no lo puedo tapar. Nosotros tenemos para, les pongo un ejemplo para que se entienda. Hay una materia, no es el caso puntual, pero es una materia, que el profesor no vino nunca, desde que empezó el ciclo lectivo hasta ahora. No vino nunca. No hay registros de que no vino los exámenes, etc. Bueno, le digo, Marisa, él no me llamó para decir que había faltado. No, vos tenés que controlar la militancia de los docentes. O sea, porque imagínate que es como si alguien cruza en rojo y espera que venga el que cruzó a decir, che, mira, cruza en rojo. Entonces, pero esto ya en la instancia, entonces, lo tragicómico de esta situación, que yo lo pongo como un ejemplo, es que la profesora suplente está esperando poder hacerse cargo del espacio, y el profesor, como no vino, porque nunca vino, y sigue cobrando, va a firmar, y estamos veremos. Entonces, yo por eso, o sea, yo esto lo dejé pasar, todo esto y otras situaciones. Entonces, cuando fue el tema de los horarios, que me hago cargo de lo que a mí me toca, yo le dije a Marisa, no, mirá, o sea, porque yo ahí tengo que plantear algo. Entonces, yo entiendo lo que puedo decir. Entiendo. O sea, tengo otra situación de decir, vos sos el que hace cargo y después tenés que hablar con la persona y decir, che, mirá. Pero ya cuando son varios temas. El tema del horario fue el último. Seguimos responsabilizando a una compañera que no sabe hacer, haciendo la cargo de un montón de cosas. Yo lo único que te quiero decir. Sigue siendo tu versión, mirá, Pablo. Y bueno, yo quiero escuchar la otra versión que no la estoy escuchando. Yo no voy a volver a la misma. Bueno, entonces, yo quiero que se. Si vos me decís, Juan Carlos, vos tenés ánimo, no tengo ningún problema. Aún con todo esto que pasó, con toda esta situación que yo dejé pasar, no tengo ningún problema de encontrarme, que haya testigos, o sea, no quiero nada extraño, que sea un acta, etcétera. Pero, o sea, así como ahí, seguramente va a haber planteos, yo también lo plantearé, pero no por un sentimiento particular, lo plantearé con pruebas concretas, pero para llegar a un acuerdo, de los dos lados. Yo no tengo problema. Entonces, lo que plantea Laura, yo lo dejé, ya me comó la situación por varias cosas. No es la primera. O sea, tener a esta altura 15 espacios sin reemplazante no es de este año. No es que es un problema que aparece ahora. El segundo semestre, al menos lo que yo vi, fue igual. Eso dado porque Pero no, eso no es solo responsabilidad de Marisa. Yo misma veo cuando me convocan por correo electrónico que de los 15 que estamos, 15 respondemos no. Está bien, pero en complementaria, pero lo que pasa es que si vos ves la cantidad de llamados, o sea, las vacantes no se generan hoy. Se generaron, suponete, hace 2 meses. Entonces vos decís, che, pero Marisa, hace 2 meses que se generó la vacante. 2 meses. Che, tenemos que llenarla. Yo lo pongo como humano, o sea, a mí se me pasan 500 cosas como se le pasaron a ustedes. Entonces yo, no es que se generó la vacante hoy y al otro día estoy diciendo, Marisa, resolvé esto que se generó ayer. Pero cuando digo, se pasaron dos meses, pero no de un caso, de varios, que está todo registrado. Entonces, che, Marisa, ¿qué pasó que a fulanita no le encontramos reemplazante? O sea, como para buscarlo, porque los tengo a los estudiantes, profesor, es cuatrimestral la materia. ¿Qué hacemos? Pero no empezó ahora, empezó, al menos desde mi punto de vista, lo vi el año pasado. Entonces, yo yendo a lo que vos plantás, yo quiero, no tengo problema, pero quiero aclararles que, así como Laura dice, vos lo tenés que dejar pasar y hacerte cargo, yo ya la cara ya la puse por todo el mundo, ¿no? De cosas que no se resuelven. Bueno, ahora ya empiezo a decir, bueno, esta parte es mi cara, pero también hay otra responsabilidad. Esa es la cuestión. Y esto no quiere decir que yo a ese encuentro, no, yo, pero escucharemos las dos campanas con su fundamento y prueba concreta, pero no para mutuamente acusarnos, sino para decir, mirá, una cosa es el sentimiento y esta es la realidad de las cosas que están pasando. Está todo junto. Para llegar, está bien, pero para llegar a un acuerdo sobre cuestiones reales. Sí, lo que pasa es que para llegar a un acuerdo y que haya un diálogo, me parece que también vos tenés que asumir la responsabilidad que tenés de gestionar y de generar las condiciones para que los trabajos también se hagan. Si está sobrepasada de trabajo, es también eso algo que tiene que solucionarse, elevarse, o sea, y no es responsabilidad de ella. Ella no puede mandarle un correo a Juan Cruz Jiménez diciéndole, mirá, estoy sobrepasada de trabajo, necesito otra compañera. Mirá, sobrepasada de trabajo. Yo desde febrero cuando empecé a detectar que Martín se había reincorporado, en febrero se incorporó Martín, y empezó a faltar porque el hijo está enfermo, falta porque la tiene que acompañar. Entonces yo desde febrero, ¿qué le vengo diciendo a Marisa? Marisa, llama a un reemplazante, como se llaman a los porteros, cuando faltan un día, vos le llamás al portero un día, y viene. O sea, porque para no sobrecargar a los dos, tenés que quedarse en laburo. Entonces decirle a Marisa, llama individualmente, si falta Martín un día porque le está acompañando al hijo, no porque se está arrastrando, porque lo está acompañando, llamalo individualmente y que venga ese día, y bueno, vas a tener a alguien que te acompañe. ¿Y que ella no lo hace porque no quiere? Yo no estoy diciendo que ella no lo hace porque no quiere. Yo lo que estoy diciendo es que yo gestioné ante una situación de algo, como vos estás diciendo, dos no pueden hacer más trabajo que uno, yo gestioné posibilidades que las veo en otros institutos que se hacen. Porque vos tenés que responder, o sea, tenés que responder los reemplazos, bueno, la otra. Entonces, yo se lo planteé desde febrero, porque Martín me dijo, mirá, mi hijo, yo me dejo, me cuestioné la situación personal, entonces yo voy proyectando. Entonces yo diciendo, claro, seguramente Martín va a tener una asistencia irregular, porque está con el hijo con problemas. Bueno, entonces, el problema no es ni Martín ni el hijo, pero yo estoy adelantándome, o lo que vos decís la gestión, de decir, acá va a haber una situación como para estar ya atento y salir. Entonces yo de febrero, no le mandé nota, nada, ¿no? Se lo dije completamente. O sea, los porteros, para que no sobrecargarlo cuando se cierra el instituto, tiene que haber 4 y no 3, siempre se llama. Y llegará hay porteros que llegan a las 4 de la tarde, a las 5. Bueno, lo tomamos igual, porque va a acompañar. Eso no se dio. Vos me decís, yo no me pongo en la intencionalidad de ella, yo te quiero decir que yo actué respecto a ese caso así. ¿Qué pasó con Martín? Y efectivamente, ustedes vieron que Martín no está nunca. Pero no porque Martín no quiera trabajar, lo que fuera. Está con esa situación. Pero si yo avanzo y le digo, y no hay una respuesta, de decir, está bien, voy a llamar a un reemplazante por un día. para que me ayude. Bueno, yo ahí ya, o sea, no puedo obligar a alguien a que haga eso. Pero yo se le avisé. ¿No? Entonces, por eso son cuestiones que yo voy de menor a mayor y trato de avanzar. Pero bueno, si después no hay una respuesta en el caso de ella, bueno, entiendo que ella sabrá lo que hace y querrá hacerlo sola. Pero como vos te das cuenta, y me doy cuenta yo o cualquiera, es imposible hacerse cargo de secretaría sola porque tiene dos manos, ¿verdad? O sea, necesita que haya otro atrás y esté trabajando. Entonces, eso no ha ocurrido desde febrero hasta ahora. Entonces, les pongo un ejemplo en el sentido de que estoy atento a esa situación. Ayer resolví, por ejemplo, la situación de las prácticas de biología. Son cuestiones que estoy atento como cualquiera de nosotros en su obligación. Pero hay cosas que yo no puedo avanzar y que el otro no quiere hacer. Entonces, a la reunión con los secretarios yo no tengo problema hacerlo. Si ustedes quieren estar, me parece que corresponde a la oficina técnica. Y bueno, y lo hacemos. Yo lo que quiero dar para seguir trayendo un poco de ejemplo es que constantemente los alumnos, incluso hoy mismo con ella antes de entrar acá, plantean de que recurren a vos para preguntarte cosas si van a tener clases o no y demás, y vos les decís, sí, quédense acá esperándolo, y después saben que no está el docente o que no viene o porque justo está en reunión o en mesa, y que esa información vos obviamente la manejás y necesitas los estudiantes que estén acá esperándolo. Todos los cursos, hay muchísimos cursos que nos están planteando esto, incluso antes de entrar a la reunión hubo un curso que nos llamó para plantear esto. ¿Para plantear qué? De que van, te consultan, de que vamos a tener o ya tenemos esta materia, lo que sea, le puede decir, sí, esperen en el curso y después no pasa nada. Mira, lo veo, yo trato de responder lo que yo conozco. Si hay faltas como hoy... No es cuestión de falta del docente, es cuestión de docentes que están afectados a mesa, docentes que están afectados a las reuniones de consejo, docentes que no están, que no hay en tal hora, esas situaciones. Cuando el docente falta, obviamente, es una cuestión que excede. Pero si decís, chicos, sí, quédense esperando a que venga el docente, y el docente estaba en una mesa especial... Mira, a ver, yo avanzaría sobre cuestiones puntuales, porque si no, esto queda en la fundación. Estamos difusa. Armando las cartas de cada uno de los casos que han ido presentando. Dale, plantealo. Plantealo lo que le voy a responder puntualmente. Bueno, no sé con respecto a... ¿Cómo continuamos? Yo hice lo que estaba y era la posibilidad de que encuentre. O sea, no puedo llegar a nadie. Llego hasta ahí. No, obligar no, generar condiciones sí. Esto es generar condiciones. Un encuentro es generar condiciones. Bueno, para seguir también necesitamos condiciones. ¿No están todas las condiciones? No están todas. ¿De tu perspectiva no están? No, de todas. Desde la mayoría. Bueno, está bien. ¿Entonces no va a tener solución esto? Sí. Ay, ¿por qué? ¿No estás dispuesto a generar condiciones? Que lo concrete. Yo no tengo problema. ¿Quiénes serían los que convocarían a los secretarios? ¿Vos, Juli? ¿Cómo? Porque habían dicho de reunirse y de ir a buscarlo a los consejeros, a los secretarios, para preguntarles si pueden. Había varios profes que venían mañana. Por eso decía el jueves. Tendríamos que avisarle antes, ¿no? De la sorpresa. De la misma manera, me parece que es justo que ellos sepan. Quién el jueves. Yo estoy el jueves. ¿Jueves o mañana? No. Mañana se les dice y el jueves. Claro. Bueno, depende también de la disposición de ellos. Si ellos dicen sí, nos vamos a reunir hoy, o yo necesito pensar contexto y lo hacemos por que sea decisión de ellos. Que mañana se les proponga y que ellos les pongan si es el mismo día o lo piensan y al otro día, dejémoslo, también la decisión junto a Pablo, que son los que se den a la reunión. Bueno. Mañana hay que hablar con ellos. ¿Vos le decís mañana? Si querés yo te acompaño. ¿A qué hora se apunta? Yo vengo a las 7 menos 10. Yo voy a estar desde temprano. como te vea, nos juntamos, charlamos con ellos, a ver si tienen la disposición y demás. Y vemos si están las posibilidades de diálogo. Y después lo pueden comentar en el grupo de consejeros o circularlo por correo. Una especie de boletín. Una especie de boletín, dale. ¿Les parece? Listo. ¿Sí? Es un intento. Además de Juan Carlos y de Juliana, ¿alguien más que está presente? Sí, nosotros vamos. Ustedes también, los que estén el día jueves, ¿cuál? No, mañana. No, mañana. Mañana cuando van a hablar con los directores, no sé si tienen. Sí, cualquier cosa, mañana también no hay problema. Bien, día. También en el día. No.